resto de estrellas que vemos son puntos, estrellas que están fuera de nuestra galaxia. ¿Cómo? Todo el resto de estrellas que vemos son puntos, estrellas que están fuera de nuestra galaxia. Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. Bueno, pues estamos de vuelta con el programa 17. Uy, a uno de la mayoría de edad. A uno. Y como habéis podido escuchar al principio, Álvaro. ¿Qué pasa? ¿Hay algo, ¿hay algo que decir? ¿Algo que decir? No, nada. Decir que... Ya se ha dicho todo, ¿no? Ya se ha dicho todo. Tú tienes que decir, Álvaro, lo siguiente. Los gazapos que cometimos en el anterior programa, están todos queriendo. Era para ver si nuestro público estaba atento. Están atentos, oye, ¿verdad? Están atentos. Claro, atentos. No, están atentos. Pero vamos, que al revés. Que... Todas las estrellas que vemos, ninguna está en nuestra galaxia, están todas dentro. Que me colé, básicamente. Vale, vale. Y por ahí hay otra que lo comentaremos en el correo con los Sipo, que también la dejamos caer queriendo. Claro, nosotros sí, creando debatito. Si no, tío. No sería tú. Y yo no te lo cargué, que lo habíamos planeado. La había planeado tú, ¿no? Bueno, ya instantáneamente. Ya dejaremos. Bueno, ya pondrá Quique en el, eso, en el blog. Coño, ¿para qué voy a mentir? Pondrá Quique en el blog la dirección de Javier Manso. Sí. De su blog, donde nos da la explicación de los Sipo. Viene una tablita para calcular de qué año es tu Sipo. Yo tengo un Sipo de enero de 2008. Customizado. Customizado. El mío de 92, ya lo. Ya lo comentaremos en los correos. ¿El estudio del 92? ¿De 1892? ¿No? Por lo menos. Y, pues sí. Y nada, y hoy pues... Hoy es el día de los derbis, ¿no? Sí, pues... Estamos viendo el primer derbi. Que, como todos los derbis... 0-0. Es muy triste que un minuto y medio de un partido de baloncesto vayan 0-0. Están jugando, se están encerrando atrás. Están encerrando atrás. Hay mucho centrocampismo, Jorge Garbajosa. Está jugando el Madrid y el Barça, eso. Barça-Madrid. Ah, pero ¿juegan esa gente o qué? Eso sí, sí. No, ni de eso, ni del iPad no me he enterado de nada, tío. No, no. No me he enterado de nada, tío. Pasó del iPad. ¿Eso qué? Un iPad. Que, bueno, que... Ah, tenemos que comentar que hemos cambiado de estudios centrales. Hoy sí, sí, hoy sí. Estamos en mi casa. Sí, sí, bueno, estamos en casa de Arbarito. Mía y de Ana. hemos cambiado el sonido de las ambulancias por el sonido de los pajaritos, los pajaritos. Y de los naranjos, el olor de los naranjos, que sí, ya no huele mucho, pero bueno. Que eso para los de puta, para mí que soy alérgico de puta. Yo tengo que decir una cosa, venía para acá en el coche y yo tengo que decir que el mejor mes del año es abril, tío. Pero no porque hay que huele a sal, no, hay que ir a la Semana Santa, no, que es la feria tampoco. Por las niñas que van todas ya. Todas están buenas, tío. Sí, sí, sí, sí. Todas. Criminales. Farditas cortas, escote. Yo es que venía por ahí por la avenida, tío, y yo digo, mete un carajazo con el coche, porque es que se me iba al cuello. Yo ahora me estoy yendo a trabajar andando y es criminal. Es criminal, como no, para coger coche más. No es justo, tío. No, yo no me voy con escote también. Eso sí que no es justo. Hablando de escote, Abraham, ¿qué fue lo que dijiste ayer que ibas a comentar? Cierto. Cierto. Sí, bueno, no, una anécdota que no me pasó a mí, pero sí a otra persona que iba andando por la calle y de pronto, bueno, pues se dio la vuelta y vio una señorita o señora que iba escotada, pero con unas tetas tan gordas que cuando las vio pensó que lo que estaba viendo era un culo con las bragas a medio bajar. Así que, bueno, un saludito a... A Arwin 2000 y a su madre, que fue la que lo dijo. Nicolasa. Nicolasa. Un saludito desde aquí, si nos escucha. Y cuando leí el tuit de tu hija, estuve como 5 minutos partiéndome de risa, porque impresionante. Y yo también había comentado otro que cuando venía para acá, he estado ahí discutiendo con Sune, que decía que le habían preguntado si él cambiaría el Barça-Madrid. Pero Barça-Madrid estamos hablando del puto fútbol. O sea, del fútbol, vale. Está claro. Por sexo. Y él ha respondido que sí, y yo le he dicho que no. ¿Por qué? Qué triste, ¿no? Barça-Madrid, a ver más. Si vas a follar otra vez, eso no lo sabes. Álvaro el que me ha respondido. Claro, esa es la visión que tenéis ustedes. Yo, como estoy casado, digo, perdón, peor. Si estás casado, la incertidumbre es aún mayor. Sí, sí. A mí me han dicho ya que los mejores porros son de novio y las mejores pajas de casado. Sí, ¿eh? O sea, que llamen para que me vaya preparando. Bueno, vamos a dejar de fallar. Pero ya estás casado, en realidad. ¿Qué? Pero ya estás casado ya. Sí, por eso, pero voy a aprovechar. Pero si tú, ¿qué? En realidad estás casado, tío. Ya hace más años que a jugo. Pero bueno. Que nada, vamos a... Vamos lío, a la velocidad de ya, ¿no? Eso dicen, y es, vamos a aprovechar para coger, bueno, esa cosita. Hemos hecho que... un intro hoy de los temas, ¿no? ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? Ah, ¿verdad? Tío, es que me cambié el estudio de grabación y es que estoy como en otro mundo, tío. Además, grabas fresco y no te pones. No me pongo. Es la alergia, tío. Sí. Bueno, yo sí estoy de resaca. Llevo 2 días de borrachera. Sí, okay. Bueno, sí, tío. Joder. Ahí está, tío. Que bueno, que... No estoy muy fino. Que, bueno, entonces vamos con, evidentemente, con lo que tenemos hoy, que al principio es alabado sea Punset. Con una noticia. Algunas noticias, traemos algunas matemáticas en las que Javi nos va a volver locos. Además, supongo. No sé ni de qué van, con lo cual es de improviso, nunca lo sé. Yo nunca me lo prepare. Aquí tendremos algunas también típicas del espacio y esas cosas. Y una muy curiosa sobre el Paco. ¿Esa la traes tú? Esa la traigo yo. Vale, vale. Y pues, coño, comunícamelo, que no lo sabía. No, no, pero es que prefiero que ustedes opinéis también. Sin saberlo, ¿sabes? Queda mejor. Queda nosotros, mejor. Nosotros, o sea, que opinemos, no, Abraham y yo, que somos los que fumamos, ¿no? Fumamos los cuatro. Ah, vale. que nada, después del plato del día, que hoy le corresponde al señor Abraham, ¿qué traes, Abraham? Un platito sano, vitaminas. Ay, parte 1. Super vitaminado y mineralizado. Parte 1, porque esto va a dar para 2 o más, ¿no? Y para... Un plato del día por vitaminas, ¿quieres? ¿Puedes, si te pones? ¿Puedes hacer una dieta? Porque no hacemos vitaminas posca. Será por ponerle... Que nada, y después pues nada, los correos y los audiocorreos, típico. Que tenemos bastante, creo. Sí. Para haber sido solo 2 semanas, tenemos bastante. Yo tengo que decir que hoy, tanto la intro, que como veréis está un poco editada, como los correos, que también van a estar un poco editados, y no sé si cuando edito el posca también le echaré tiempo, esto va dedicado al gran maestro de la edición, que es... Daniel Rodríguez, alias Dan Defensor. Sí, sí, porque en el número 3 de Al Carajo el Podcast, genial. Uno de los que más me he reído, de los que he escuchado nunca y de los mejores, mejor editados que he escuchado. Ya que vas para allá, tráete unas litros. Ah, que vas para el otro lado. Sí, va a ver cómo está su niña. Oh, fuque, tío. Bueno, pues ahora que se ha ido Álvaro, vamos a robarle el televisor y vámonos. Que nada, que venga, vamos a la 12.6 y empezamos ya con las noticias. Olé. Perfecto. Un matin comme celui-là, où les rêves pendent encore au ciel comme de ces guirlandes. Bueno, Javi. Venga, que va a empezar tú hoy con las noticias. Voy a empezar yo con una que nos viene, que cuando la leí, además, todas las traigo solo dos, lo que pasa es que hay un montón para hablar y hablaré en los próximos podcasts de Neofrontera. Vale, sí. Ese blog es genial, sobre todo en cosas de ciencia, está muy chula. Vamos, más que nada porque se dedica a eso, ¿no? Sí, no, pero por ejemplo, este es del área de medicina. Ah, vale, vale, vale. ¿No? Y abarca todos los temas. Desde... Es verdad, y como todo el mundo sabe, la medicina, no, medicina una es letras puras. Me he explicado malamente. Igual tiene temas de antimateria, de agujeros negros, que es algo así más abstracto, que tiene temas como la fotosíntesis y este de... El que vamos a, viene a colación. En resumen, que es un blog de ciencia. Es un blog de ciencia, que está muy bien. Vale. Yo recomiendo a todo el mundo que eche un vistacillo porque está genial. Venga. Venga, vamos a empezar. Relación entre el hábito de fumar y el coeficiente intelectual. Vale. Como aquí no fumamos ninguno de los cuatro, no. Pues creo que venía a cuenta. Todo esto, dame un cigarrito. Venga, toma, coge. Eso no es tabaco, tío. Eso es Nobel, tío. Eso no es tabaco. Eso es lo que fuma mi novia y yo aprovecho. Bueno, venga. Espérate, me estoy encendiendo uno. Entonces, cuento. Lo voy a ir leyendo poco a poco y después lo vamos comentando, ¿no? Porque... Comentario de texto, ¿no? Venga. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv relaciona el hábito de fumar con el coeficiente intelectual. La Universidad de Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv cuando estaba meando, ¿no? Prima hermana de la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Venga, ha empezado bien. Venga. ¿Vale? Venga. Bueno, Tel Aviv en Israel. En Israel. Mark Weiser ha determinado, ¿no? Un estudio que ha hecho el tío ese, que los hombres jóvenes que fuman son más propensos a puntuar menos en los test de coeficiente intelectual que los no fumadores. Falso. Es decir, que somos más tontos. Falso. ¿Vale? Ya, por eso vamos a seguir leyéndola y ahora la vamos comentando. Dice, el estudio se hizo entre jóvenes entre 18 y 21 años de edad que estaban alistados en el ejército israelí. Es decir, que lo hizo... El arco de fin intelectual más bajo. Yo me voy a tener a hacer comentario. No vayan a venir aquí y nos peguen una pata en la puerta. Vale. Pero bueno, como dijo Groucho Marx, inteligencia militar son palabras contradictorias, contradictorias, ¿no? Muy bien. El promedio del coeficiente intelectual de los no fumadores fue de 101, mientras que de los fumadores fue un promedio de 94. Es que 101 ya es casi retar total. Entonces, comentario del estudio. Los profesionales relacionados con la salud generalmente creemos que los fumadores son del tipo de gente que crece con dificultades con el vecindario y que van a peores escuelas. Claro, son gente mala, tío. Es decir, somos los mindundi y los que fumamos somos lo peor de lo peor. Entonces, según ese señor, la gente que fuma es porque... Eso se pensaba antes de hacer este estudio. Ah, antes de hacer el ¿vale? estudio. ¿Sabes? Se decía, no, se fuma más en los barrios más cutres, los más humildes. Pero claro, al haber hecho el estudio con militares y allí la milicia obligatoria que tiene que ir todo el mundo, entonces han destacado que el factor socioeconómico no ha sido un factor importante. Entonces, dice que, por ejemplo, sobre hermanos, daba más coeficiente intelectual el hermano que no fumaba que el hermano que fumaba. ¿Vale? El estudio se lo ha hecho a 20.000 varones, antes, durante y después del servicio militar. Y conclusiones que ha tenido el estudio. La gente en el tramo más bajo del coeficiente intelectual, la gente que tiene menos coeficiente intelectual, tiende a mostrar peores habilidades de decisión en promedio respecto a su salud. Claro, porque se tiene que fumar un cigarrito. ¿Vale? Exactamente. La gente con bajo coeficiente intelectual no solamente son más susceptibles de fumar, según el tío este, sino que además son más propensos a la obesidad, a trastornos en la nutrición y al abuso de narcóticos. Joder, somos una joya. Que nos pone vestido limpio. Somos cuatro regalitos. Yo lo leí, ¿no? Ya hasta aquí ha llegado el estudio, no tiene más. No da más de sí, porque era fumador y no daba mucho más de sí el propio... Yo no sé si hasta cierto punto el que sea más listo... Yo creo que no, porque yo he visto gente que fuma en todos lados. Nosotros que hemos ido a la universidad de allí fumado, todo Dios. O sea que este tío. Lo que no era tabaco. Este tío lo vamos a meter. O mitad y mitad también los hay. Este tío lo vamos a meter en la franja de gas allí a repartir tabaco. Vale, entonces esa es la. Hasta ahí la primera. Somos retarded. Tenemos tarita. Vale, vale. Para romper un poco el hielo así, un poco. Vale, vamos a hablar de los números de Munchausen, ¿vale? Oh, muy bien. A ver, comento. Yo, uno de los blogs que solemos consultar, o que suelo consultar. Gaussianos.com, que es un blog de matemáticas, del cual normalmente no me entero de un carajo, porque todo es notación matemática. Gaussianos, que hay que decirlo, con tres S. Con tres S. ¿Vale? La S del final de Gaussianos, ¿vale? Y lo de sí, ¿vale? Gaussiano, ahí lleva dos S. Dos S. Entonces, ¿vale? Como pondré el enlace en el post, pues. Pero por si acaso alguien se despista. Vale, pues. Hablaba de unos números que tienen una propiedad que son los números de Munchausen. No sé por qué se llaman así. Pues por lo dicho por el varón Munchausen. Sí, bueno, supongo por el varón, pero ¿qué relación hay? O sea, el varón Munchausen lo único que hacía era contra trolls, ¿no? No, por lo visto el tío daba una de cal y otra de arena. ¿Ah, sí? Por lo visto el tío también era un erudito, investigador, científico y tal, pero también le gustaba de su contar... Fantasía. Sí, sí, también escribía cuentos. Por lo que yo he leído era que como estos números son... Los coeficientes que están elevados a sí mismos, ahora lo explicaremos mejor. Sí. Por lo que se ve, el Baron Munchausen se elevaba en su caballo o algo de eso, en uno de las... Sí, bueno, sí, sí. O va por ahí. Algo así. De elevarse a sí mismo, pues, le pusieron su nombre. Bueno, estos números son aquellos números que son iguales a cada una de sus cifras elevadas a ellas mismas. ¿Vale? Yo creo que mejor si ponemos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo porque realmente, ¿cuántos números de Munchausen hay? Hay hasta lo que es base 10, o sea, hay muy pocos. Vale, pero explícame qué es base 10. Vale. Los números míos de toda la vida, el 1, 2, 3... Están 4. En base 10 porque nosotros vale. Tenemos sistemas decimal. Vale. Donde nuestras unidades son del 0 al 9. Vale. Entonces ya el 10, que sería el siguiente número que después de las unidades, está compuesta de una decena, que es como la reunión de todas las unidades, vale. Una vez, más... Una unidad. Vale, vale. Entonces sería como... Hacer unidades. En un bloque de edificio, eso. En un edificio, en la planta baja tenemos del 0 al 9. En la primera planta ya tenemos el 1 y otra vez del 0 al sí. 9. O como si tú los apilaras en cajas, como las cajas de botellines. Si tú tienes una caja de 24 botellines ahí está, tío. Y o sea, tú yo aquí sacando edificios y tal y cual, las plantas del edificio. Claro. Y este es la caja de botellines. Envase 24, que sería una caja. De sí, no, son envases de 24. No, no, pero la, me refiero a envase matemática, ¿no? Envase 24, que sería una caja de botellines. No, para Álvaro son base 6. El número 11. ¿El número 11? El número 11 sería una caja de botellines y un botellín más. Serían 25. Claro. Por premio. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, en base 7. Agárrame. Bueno, vamos a dejar los chistes malos. El 10 sería el 7. Es decir, va 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las unidades. Sí. Y ya el 7 equivaldría como unidad otra vez al 0. Vale. Bueno, entonces, vale, a lo que voy. O sea, de los números de toda la vida que va a conocer todo el mundo son en base 10. Son en base 10. Y solamente sí. Hay dos números de Munchausen. En base 10, dos. El 1 y el 3435. Bueno, porque el 1 es igual a 1 elevado a 1. Claro, es que no hemos explicado que es un número de Munchausen. Exactamente. Por ejemplo, el número 3435, ¿no? El número, si lo ponemos en sistema en... Y yo, en, cifra por cifra. No cifra, vaya, no por vaya. Ejemplo, no. El 1 es 3 por 10 al cubo. Más 4 por 100, ¿no? Es 3 por 1000, más 4 por 100. Me he perdido. A ver. ¿Pero esto qué es? Los números muchos son aquellos números que son iguales a su cifra. Vale, que tú lo explicas más fácil. Yo creo que lo explicas más rápido. Claro, como es 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. No, ¿qué cuadrado? Al cubo. Al cubo, coño, es verdad. 3 al cubo, 3 por 3 al cubo. Déjame, Javi. Esto está quedando clarísimo. Vale, si lo tiene ahí el ejemplo, si lo tengo. A ver, los números en base 10 que hay, o sea, que son los números de toda la vida. De muchas veces son el 1, porque es igual a 1 elevado a 1. Y el 3435, porque es igual a 3 elevado a 3, más 4 elevado a 4. Eso. Más 3 elevado a 3, más 5 elevado a 5. Mucho más fácil. Pues esos son los dos números de Munchausen. Vale, yo es que lo que no entendía era lo de la fase. Entonces yo digo, yo la suelto aquí, en la guardilla y que... Matemático. Y que Javi me lo explique. Sí, sí, por ejemplo, en base 6 el 3164. Pero sí. En base 6 no lo va a entender nadie, tío. No, pero a ver, ¿qué número es? Muy fácil. Tú coges 3164, lo divides entre 6, ¿no? Y el resultado lo vas dividiendo entre 6 consecutivamente. Pues ese número es el último del cociente más todos los restos, lo vas poniendo detrás. A ver, no sigas, no me hagas corta esta parte del podcast, tío. O sea, yo quería hablar de los números que conoce todo el mundo, tío, que es en base 10, tío. Base 10. Cosa. Ya está. Los números de Munchausen y me cortáis. Su curiosidad matemática, que solamente hay dos números de Munchausen. Sí. ¿Vale? Y ahora la otra curiosidad matemática yo detraía era la de... Bueno, perdón. Y ahora, aparte, ¿eso para qué coño sirve? Para nada. Pues no sé. Porque él me dijo, dice, mírate que son los números de Munchausen y son esos. Tienes que tener astucia. Y claro, si tú te pones en base 11, en base 12, también los... y están ahí. No, pero vamos, no. Simplemente, yo qué sé, es una propiedad más que tiene algunos números. Es como decir, este número es para... Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Y... Básicamente, esto sirve para mantener entretenido a personas que... tienen tendencia a permanecer encerrados en su casa, sí. Investigando cosas que... Hombre, pues sí. De que, como el señor Torrent State, ¿no? Por ejemplo. Hombre, John Torrestate. Sí, sí, con sus 84 años de edad. Sí, hay una foto, está, no está consumido. Claro, es que no le dar so... El moreno fleso, increíble. Carencia de vitamina D, en fin. Que, nada, y la otra curiosidad que también encontré yo en gaussianos.com es que solamente hay un número... Número de los de toda la vida, ¿vale? No, ni en base... Olvidar los números de Munchausen. Por Dios, por vuestra salud mental, olvidarlos. Bueno, pues solamente hay dos números, perdón, un número, cuyo un número anterior es el cuadrado de un número y el posterior es el cubo de otro número. Bueno, vamos a enunciarlo matemáticamente. Venga. Sean A, B y C tres números consecutivos. Número consecutivo. Tal ¿Qué que. Número B cumple... ¿Qué? A cuadrado A es menor estricto que B, menor estricto que C cuadrado. Hostia. Que C cubo, claro. No, menor estricto no. Sí, sí, no, podría no. Ser el mismo. A cuadrado, entonces, A cuadrado. Menor estricto. Menos uno es igual a B. Ah, vale, no. No, vale. A cuadrado más uno igual a B. Es verdad, a B. Lleva razón, y lleva C cubo razón. Menos uno igual no, a B. No, llevo yo razón. Tú has dicho tres números consecutivos. Sí. Sí. Con lo cual, A cuadrado, menor estricto que B y menor estricto que C cubo. ¿Pero menor estricto qué significa? Que es más chico, que no puede ser igual. Menor por ejemplo, igual, el 4 es menor igual que 4. Pero menor estricto que ese hay montones de números. No, naturales. Porque tú has dicho ya que son consecutivos. A ver, vale, tú en la hipótesis vale. De... Vale. A decir vale. Que son consecutivos, ya sabes que son uno detrás de otro. Bueno, al lío, que el único número es el número 26. ¿Vale? Porque el anterior, que es el 25, es 5 al cuadrado, y el posterior, que es 27, es 3 al cubo. Y después de... ¿Cuántos números hay, Javi? Infinito y más allá, como bueno, diría Burlegía. Pues es el único. O sea, que es curioso, es decir, un número... Pero estas cosas, lo chulo es leerse la demostración de por qué es el único, no decirle de a lo mejor. Sí, claro. Pero es que yo me leo la demostración y no entiendo un carajo. O sea, a mí empieza ahí con... Además, ¿por qué decir sea un número tal perteneciente a N? ¿Y por qué N tiene dos palitos en medio? Es que no lo entiendo. Sí, porque cuando... A ver, para... Tú puedes llamarle un conjunto R, ¿no? Sí. Sea R el 1, el 3 y el 7. Por ejemplo. Entonces, como los números reales tienen mucha importancia, y para no explicar que sea R son los números reales, tú le pones dos palitos y ya no tienes que explicar que es R. Ajá. Es como darle un, nom- que un nombre propio. Tú le pones dos palitos a cualquier cosa y ya lo entienden. Ustedes se empeñan en hacerlo más difícil y enrevesado, como si no nos bastáramos nosotros mismos, como si no se bastara la propia humanidad para complicarlo todo. No, hombre, pero vamos a ver. Sí, ¿por qué no se llama N y punto, yo? Una N de toda la vida. No, porque la N en otro contexto matemático puede significar otra cosa. Tú puedes estar leyendo un teorema de otra parte de las matemáticas y la N mayúscula signifique un conjunto que sea otra cosa. Pero si tú a la N le pones dos barritas, ya no tienes que justificar que son números naturales, ya se sabe. Vale, por bueno. Acortar la notación. Bueno, estas eran las dos curiosas. Ah, bueno, la curiosa matemática era otra. Era otra. Es que, al contrario de decir que el anterior sea un cubo y el posterior un cuadrado, sí, justo al contrario, solamente hay otro número. Y este es más curioso porque es el número 0. El 0. Porque menos 1 es menos 1 al cubo y 1 es 1 al cuadrado. Bueno, 1 puede ser 1 a lo que tú quieras. Que a mí me hace mucha gracia cuando la gente... Realmente eso está cogido por los pelos. Lo puedes llevar el menos 1 siempre diciendo que sea una potencia impar. Y el 1, una potencia a la gente de la gana. No, a verdad, claro. Sí, ya sí. Está. O sea que... El 26 me mola más, tío. Sí, sí. Mola mucho más. Bueno, Álvaro, ¿qué nos trae por ahí? Pero perdona, que lo iba a decir que el cero, que nadie le dice cuando algo da cero, dice, no, eso da nada. ¿Cómo que nada? Da cero. Cero es un número, ¿no? No es nada. Vale. Yo no te voy a decir nada. Nada, no, no, te voy a decir cero. Te voy a decir cero cosas, me va a decir una cosa, no nada. Porque si me dicen nada, me estás diciendo algo, ¿no? Ya, hemos desatado al demonio. Pero es que eso es así. La nada, ¿qué pasa? ¿La nada no existe? Javi, ya te quedas pesadito cada vez que dices eso. Venga, Álvaro, que no estés por ahí. Bueno, pasamos un poquito de aeronáutica y eso. Yo he traído un par de noticias, bueno. Ah, bueno, hablando de aeronáutica. Pedazo de palo democrático que le ha caído a Polonia hoy. Sí, que se ha estrellado el jefe de Estado con la plana mayor, prácticamente. Vamos, sí, el... Está prácticamente el gabinete entero. No, hablan de... Yo he leído entre 95... 96 muertos había habido. Y sí, pero en algún sitio he leído también 130. Yo he leído 132, ha sido la primera noticia que he leído esta mañana, era 132. Después, al final, todo lo he escuchado, 95-96. Pero vamos, que lo curioso es eso, que ya no solamente está el presidente, no, sino es el presidente, casi todos los cargos militares. El presidente, de los cargos de las primeras cabezas son el presidente, no me acuerdo cómo se llama. Kaczynski, ¿no? Sí, Kaczynski. El presidente... Kaczynski suena a policía de serie de... De serie... Americana. El jefe de... El jefe militar. Vamos a ver, el jefe del Estado Mayor allí. Y el presidente del Banco Polaco, o sea, el mandamás económico del país. O sea, el que mandaba la política, el que mandaba con el dinero, todo. Polinsky Bank. Polinsky Los tres poderes. O sea, eso es algo curioso. Bueno, venga, ¿qué tenemos de aeronáutica? Bueno, de aeronáutica, traigo aquí el que se ha producido esta semana el primer vuelo de un avión solar que puede volar de noche. Todo esto según sus creadores, porque tampoco... Claro, nadie lo ha visto, porque estaba oscuro. Estaba oscuro. No, pero eso, lo curioso es que consigue almacenar suficiente la energía durante el día. Claro, tiene placas solares. Tiene pila para que luego pueda volar de noche. El avioncito en cuestión, bueno, hizo su primer vuelo el miércoles de esta semana. Sí. Vale, en Suiza. Está compuesto de 12.000 placas solares de 64, que miden 64 metros y dispone de... ¿De 12.000? De 12.000 placas solares, que en una envergadura de 64 metros vale, tiene el avión. Que quería cada una. Hay pedazo de avión. Expresado mal. En 64 metros de envergadura que tiene el avión. Vale, vale. Dispone de 4 motores eléctricos de 10 caballos de potencia, cada uno, y pesa unos 1.600 kilos, o sea, un cochecito. Un coche normal, más o menos, ¿no? Pesará por ahí. Sí, sí, por ahí anda. Nah, simplemente, como curioso, hizo un vuelo de una hora y pico, dice por aquí, que no me acuerdo ahora. Y tiene previsto, en 2012, dar la vuelta al mundo, en 5 etapas. Que es el reto que tienen planteado esa gente. Si no se acaba el mundo antes. Tiene previsto la vuelta en 2012, con el que sean 5 etapas. Entonces, bueno. Será que dice que será capaz de volar hasta 36 horas sin parar. O sea, que lo que supongo que hace es que con la energía que almacena, supongo que tendrá un sistema de baterías de la leche y la irá almacenando. Luego traigo otra sobre esta, sobre astronomía. Venga. Y es sobre una de las lunas de Neptuno, la luna de Tritón. Vale, que han detectado que a pesar de, bueno, Neptuno es el, después de que Plutón se fuera, lo alargáramos del grupito, del sistema solar, lo nominamos y lo echamos de la casa. Neptuno es más alejado, está así como lejos, ¿no? A tomar por culo. Y que a pesar de lo lejos que está, el sol afecta bastante, incluso hasta el punto de que se producen estaciones. Han descubierto, ¿vale?, que la atmósfera se modifica de espesor según esté en verano o en invierno. Aumenta su estación, dura allí 40 años, porque tarda 165 años en dar una vuelta al sol. Tía. Y lo que pasa, bueno, aquí dice que lo coge Willy Fu y dice, ¿entonces 65 años de qué? Eso lo hago en dos meses. En dos meses. La capa de atmósfera, que está formada de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, se convierten en gas. Están helados durante el invierno y en verano se convierten en gas, engordando la atmósfera durante este progreso. O sea, es algo curioso que el sol a esas distancias sigue afectando. Entonces, ¿en qué estación nos recomienda que nos vayamos allí de vacaciones? La temperatura media del planeta son 235 grados. Bajo cero. O sea, que lleva a ser una rebequilla. O sea, que lo de verano es entre muchas comillas, ¿no? Porque lo de verano... Verano, un poco fresco el verano. Bueno, que lo que decíamos yo en el otro día, dice 40 años de estación, y dices, coño, tú naces en invierno y toda tu vida en invierno prácticamente. Tío, la cara. Putada, tío. Y luego ya, más que noticias, simplemente... Bueno, no creo que haya mucha gente. Ahí se puede decir, te voy a matar en agosto. No, pero lo bueno es que... Hombre, lo bueno y lo malo, ¿no? Que es que te pega media vida trabajando, pero la otra media son las vacaciones de verano, tío. La cara. Lo malo es para los niños. Bueno, 40 años si... haciendo cuadernillos santillanos, tío. Y si haces a final de agosto, ya no tienes verano nunca. Oh, bueno. No tienes vacaciones nunca. Una putada. Venga. Y bueno, no sé si habrá mucha gente de Madrid que nos escuche, pero si alguno tiene pensado ir a Madrid o es de Madrid, de la gente que nos escuche, pues el Planetario ha empezado, ha inaugurado una exposición sobre Saturno. ¿Ha empezado a inaugurar? ¿Qué significa? Que ha inaugurado. Ah, vale. Es que eso de ha empezado a inaugurar, dice tú, joder, una inauguración de tres semanas, ¿no? Casi es Neptuno, tío. Vale. Cuidado. Son unos cabrones, pero bueno. La muestra de la exposición recoge las fotografías obtenidas de la misión de Cassini-Huygens, que estuvimos hablando el otro día, que había sido la misión de la ESA que mandó allí a Saturno. Yo, en serio, tío, vamos a tener que escribir a la ESA y proponerle un nombre alternativo, tío. Sí, sí. Porque la ESA parece... La ESA, la Jessie y la Vane. Y la tía, le podemos decir la tía. La ESA en español, tío. Bueno, checoslovaco suena bien. No creo. No creo. Bueno, esto simplemente para si alguien tiene la oportunidad de ir. Y a mí, a ver si... No sé hasta cuándo está, no tengo las fechas de la exposición, pero ha empezado ahora y supongo que por lo menos medio año suelen estar las exposiciones del Planetario. Uh-huh. Sí, bueno, si alguien tiene interés, si puede ir mañana, Planetario puede. Que si puede ir mañana, me voy por si acaso. Por si acaso, ¿no? Bueno, pues ahora que he hablado tú de Neptuno, yo tengo una aquí de Neptuno simplemente a modo informativo y es que, bueno, traigo dos noticias también así un poco de astronomía, pero la primera es de Saturno, perdón, que parece que la sonda Cassini, en lo último que va a hacer cuando... Antes de morir en Saturno, es intentar realmente datar la edad que tienen los anillos, ¿vale? Porque hay una cosa muy extraña allí, es decir, los anillos se supone que están formados por hielo. agua sólida. Agua sólida. Y, pero claro, siempre está la duda de si son muy antiguos o son relativamente jóvenes, porque con la cantidad de mierda que le está cayendo continuamente, a Saturno, pues los, digamos que los anillos deberían colapsarse, ¿sabes? Es decir, le caería tanta roca, tanta historia, que acabarían cayendo por su propio peso, ¿vale? Claro. Y entonces, pero después incluso, entonces eso haría suponer que son muy, muy jóvenes, pero por contra, si son muy jóvenes, no se explicaría que estuvieran a el diámetro que tienen en Saturno, y no estuvieran o más lejos o más cerca debido a las atracciones gravitatorias. Entonces, pues la sonda Cassini lo último que va a hacer es meterse en medio de un anillo y va a intentar estudiar la composición que tiene para datar exactamente qué edad tienen los anillos. Se morirá ahí. Morirá. Porque no es entrar, es salir. Entrase, entra, pero no es epofe. Bueno, y la última que traigo yo aquí de astronomía es que hay una estrella, un sistema, bueno, es un sistema binario en realidad, ¿vale? Un sistema binario, no lo digas delante de alguien. Sí, sí, eso en base 2. Claro, ¿Ve tú? Que te base 2, vamos, que hay dos estrellas. Números de Munchausen. Vale. Estar sí y no. La estrella es Epsilon Auriga, ¿vale? Que está en... Es muy conocida. Es muy conocida. Bueno, yo es que no la... No, pero está en otro sistema solar o está afuera. Dímelo tú. Está mitad y mitad. Está entre la galaxia de aquí y la de al lado. Y la de al lado. ¿Tú tienes su Twitter? Bueno, el tema es que en esta... del sistema binario había una cosa curiosa, y es que es un proyecto de una estrella que es muy fácilmente visible desde la Tierra, pero cada X tiempo parece como si emitiera menos luz, y al cabo de unos meses otra vez vuelve a emitir más luz, y pasan los años y otra vez como si se estuviera apagando, y otra vez es de bajo consumo. Total, que ya han descubierto qué carajo pasa. Es un eclipse que dura 18 meses y que ocurre cada 27 años. ¿Que la otra estrella se pone adelante? No, es una nube de escombros. Una nube, no, estaba allí en nota con el palaustre. Yo sabía que el ladrillazo al final iba a afectar más de lo que pensábamos. Es una nube de escombros estelares, ¿vale? Que se ha quedado orbitando alrededor del sistema binario. Ajá. Y cada 27 años pasa por delante de la estrella. ¿Qué pasa? Que como es una nube de escombros, no es un cuerpo. Discúlpame, cada 27 años pasa por delante de las estrellas y cada 27 por detrás. Quiero decir, está. Bueno, digamos, a nuestro, exactamente, nuestro campo de visión. ¿Vale? Sí, eso está constantemente girando y cada 27 años se interpone entre las estrellas y la Tierra. Y entonces, bueno, pues es como es una nube alargada, y entonces por eso está bastante tiempo la estrella, que parece que disminuye su... Una nube alargada es un cirro, ¿no? O un cumulónimbo, ¿no? Algo de eso, ¿no? Vale, y bueno, esto lo han conseguido... con unos telescopios que tienen una resolución que es 100 veces mayor que el telescopio Hubble. Si encuentro la foto, porque bueno, lo que yo tengo aquí en las noticias es evidentemente una recreación, pero sí he visto una foto por ahí en un blog en el que se veía realmente, ¿no? ¿Vale? Cómo pasaba la nube. De hecho, pasa más o menos de mitad de estrella hacia abajo. Es decir, se queda la parte de arriba iluminada, pero la parte de abajo se vuelve negra. Uh-huh. Así que ya lo pondré. Sí, David, porque las fotos estas astronómicas que dice aquí se ve, eso y tal y todo... cual, de tú, aquí no se ve nada. Igual que los arqueólogos dicen, no, esto es claramente la figura de un toro machiembrado, dice tú. Pero si ahí se ve un óvalo y el tío te reconstruye lo que era y todo. Pues sí. Qué imaginación tienen esos profesionales. Ojo. Venga, Javi. Pues sí, yo he traído una noticia que viene bien con la Semana Santa que acaba de terminar, porque la podía haber hecho antes, porque sabes, han hecho... Exactamente, la Semana Santa la pueden cambiar cada año de fecha. Claro, porque es que han hecho un tambor de Rödinger macroscópico. ¿Un qué? Un tambor de Rödinger macroscópico. No, sí, yo lo he entendido, pero que me explique qué es un tambor de Rödinger. Vale, ahí está la noticia. Yo creo que aquí ya hemos comentado varias veces... y ya lo dejamos, ¿no? Hasta la semana que viene. Yo creo que hemos comentado aquí, esto viene sobre física cuántica, ¿no? Y yo creo que aquí hemos comentado varias veces lo que era el gato de Rödinger. Sí, sí. Que el gato de Rödinger es un experimento que hizo Rödinger, valga la redundancia, en el cual... Hombre, yo no creo que fuera un experimento, yo creo que simplemente... Un experimento, no, perdón, eso fue una idea de lo que, para explicar lo que era la física cuántica. Una parábola. Claro, entonces consistía en... Voy a empezar a leerlo y ahora lo hablamos. Bueno, como podéis comprobar, Javi lo trae todo estudiado. Mira, lo tengo subrayado de amarillo. Exactamente, subrayado. Eso lo ha hecho un mono que has contratado. Pero espérate, cuando he dicho voy a leerlo, ¿qué quieres que nosotros hablemos mientras tú te lo lees? No, que yo lo voy a leer, pero seguro que me vaya a cortar. Vale. Un grupo de científicos tiene éxito a la hora de poner un sistema macroscópico en superposición de estado. ¿Vale? Entonces, la mecánica cuántica... ¿Vale qué? ¿Vale qué término de leer la frase? Ah, eso es como punto y aparte, ¿no? Vale, eso, no es un vale como que ha quedado claro, sino vale. Que... Ya lo he dicho, ¿no? Vale, estupendo. Dice, una de las varias propiedades mágicas del mundo microscópico que describe la mecánica cuántica es la superposición de estados. ¿Vale? De este modo... Se lo tengo, tío. Espérate, chiquillo, que lo explique. Ve, ya me está cortando. De este... que lo vas a explicar. Más o menos. Si aquí está explicado, lo explico. Venga. Aunque todavía no lo sabes. Si te hombre, sí. Lo que pasa que le estoy dando emoción. Venga. Dice, de este modo, un electrón convenientemente preparado puede estar en dos estados de spin distintos a la vez. Vale, podemos empezar a discutir otra vez. Venga, tú sigue la noticia. Vale, porque eso quiere decir que puede estar un electrón en dos posiciones a la vez. Puede estar en dos estados, ¿no? En dos estados. No nos tire de la lengua. ¿Vale? ¿Y de ahí dónde viene lo que anunció el Rödinger? Que es... lo anunció, lo... Es que iba a decir otra vez que experimentó. O lo enunció. Que anunciar lo que... Oiga, gato. Yo, estos dos están en plan mamoneo y... Es que nos estás dando razón, Javi. No, venga. Vale, la cuestión es... Venga, sigo leyendo. Sí. Dice, cuando nos vamos a objetos más grandes, este tipo de estado superpuesto desaparece. Vale. De ahí viene la broma de Rödinger sobre el gato. Sí. Claro, tú tienes un gato metido en una caja con una sardina que está envenenada y no la abre. Entonces no sabes si el gato sabe la sardina y está muerto o está vivo. Con lo cual, si no abres la caja, el se gato está vivo y muerto, ¿no? Que el gato está vivo y muerto a la vez. Y si la abre... Dirías, pues entonces ya sé qué ocurre, ¿no? Que si el gato está vivo o está muerto. ¿Qué pasa? Que según los científicos, cuando tú interactúas con el sistema, lo modificas. Entonces, si tú abres la caja, ya no estás viendo de verdad lo que ocurre, porque tú ya has interactuado y has modificado el sistema. Vale. ¿Vale? Entonces, claro, dice, como obviamente no vemos gatos de Rödinger en el mundo clásico y cotidiano... Yo el otro día vi uno. ¿Sí? ¿De qué? Llevaba una S. Era siamés, ¿no? Sí. Se tuvieron que inventar mecanismos que hicieran que... Claro, porque de las leyes, como la física cuántica es algo teórico y se cree que pasa, pues se tienen que inventar lo que son las leyes. Por ejemplo, se introdujo lo que es la decoherencia, que básicamente dice que se mantendrán las leyes de la mecánica cuántica siempre y cuando no se perturbe mucho el sistema cuántico. Que es lo que acabamos de decir. El gato estará vivo o muerto a la vez siempre que tú no abras la caja. Vale. ¿Vale? Porque si no, de este modo, cuando tú abres la caja, se colapsará hasta un estado clásico. Claro, verás si está muerto o no. Bien, entonces, el equipo de Andrew Kliman, en la Universidad de California, en Santa Bárbara, ha conseguido un tambor de Rödinger. Lo de que hablan tambor de Rödinger no suena bien, tío. No suena bien. Dice que se puede ver a simple vista, aunque solo tiene 30 micras de longitud. O sea, yo con la gafa que llevo puesta no la veía ni quitar. ¿Vale? Explícame de qué estás hablando. En este caso, los estados se refieren a estados posibles de vibración de una pequeña lámina que hace las veces de tambor cuántico. ¿Vale? Una lámina que está vibrando y por eso le dicen que es como si fuera la tapa de un tambor. Vale, entonces, ¿cómo? Voy a explicar cómo se hizo el experimento, ¿no? Vale. El montaje consistió en una lámina vibrante sujeta a un extremo de unas 30 micras de longitud. Esta paleta estaba conectada a un circuito eléctrico superconductor que aquí dice que obedece a la ley de la mecánica cuántica. No lo creemos. Todo el sistema estaba enfriado a una temperatura de una décima de grado Kelvin, por encima del cero absoluto. Vale. A esta temperatura la paleta se encuentra en el estado fundamental de mínima energía. Congelado, estaba muerto frío, estaba sin moverse. Bueno, yo traía una noticia, pero la había dejado la tengo estudiado un poco. De que dice que pasa cuando se llega al cero absoluto. Cuando se está llegando al cero absoluto. Vale, entonces se supone que claro, con... Pasa lo contrario, vale. ¿Eh? No se quedan congelados. Es todo lo contrario, hay más movimiento que nunca. Ah, pues sí. Bueno. Sí. Pues entonces pero todo... se supone que a cero absoluto entropía cero. Sí, pero ya en el artículo explican por qué y convencen. O sea, ya os lo pasaré. Vale. Bueno, pues yo voy a terminar ya. Tú terminas. Próximo... Vale, entonces pues eso, se supone, como habéis dicho, que cuando se va acercando al cero absoluto está, entre comillas, más quieto, ¿no? ¿Vale? La cuestión es que entonces, cuando ya tienes esa temperatura, usan un circuito para imprimir a la paleta un empujón con una energía específica. Sí. Llegando a la paleta a excitarse, a vibrar. Entonces la cuestión es que mediante los experimentos, que aquí te lo dejan en una línea y no te explican en verdad cuál es el experimento, han conseguido que esa paleta sí. Vibre y no vibre a la vez. Según Cleland, que será el que ha hecho el experimento, el tamaño se importa, cuanto mayor sea el objeto más... Ah, vale, espérate que me he soltado. Pero estábamos lo mismo, claro, el tamaño claro importa. Claro, perdón, consiguieron poner el circuito en una superposición de estado, empujar y no empujar, y lo conectaron a la lámina. Como el circuito y la paleta están entrelazados cuánticamente, era de esperar que la paleta pasara una superposición de estado. Es que creo que me estoy liando. Esto es de los capítulos más lamentables. Y mira que has tenido bastante. En fin, que consiguieron poner la paleta. El tema es que han conseguido con un objeto ya un poco más grande que lo que es cuánticamente hablando. Que tener dos estados a la vez. Claro, antes se suponía que solo ocurría con electrones o con cosas microscópicas. Y ahora han conseguido con algo de 30 micras hacerlo vibrar y no vibrar a la vez. 30 micras no es microscópico. Hombre, no, pero no dentro de ese nivel. Para grande, solo para, coño, para esos niveles. Hombre, que sí, que para 30 micras te hacen falta unos cuantos átomos, pero... Por aquí billones. ¿Cómo? Que aquí en el artículo ponen billones de átomos. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Que entonces ahí, bueno, está... ¿Quién ha dicho que unos cuantos no pueden ser billones? Bueno, sí, billones, unos cuantos pueden ser... Negocia, tío. Claro, claro. Un mol son un billón de billones... aproximadamente, un poquito, bueno, menos. Entonces la noticia, bueno, que han conseguido el tambor de Rödinger. Muy bien. Pues creo que ha quedado claro, Semana, ¿no?, Santa en sus ciudades. Yo, de todas formas, si alguien no le ha quedado relativamente claro, que lo dudo. Da tu teléfono y que le llame. No, sí. que visiten neofronteras.no sé qué, poniendo neofronteras sale en el Google. O a John Torrent State. Se sale en gaussiano. Le mandé un correo a john.torrent.t@gmail.com. Por ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Y como preludio de lo que va a pasar esta noche, el Barça le va ganando de 17, nada más, al Real Madrid. Ya de 17. Sí. 42-25. En fin, qué triste. Bueno, parcial de 9-0 y de otro antes de no sé cuánto también a 0. Bueno, que nada, vamos entonces ya a pasar al platito del día. Sí, vamos a vitaminizar. Vitaminizarnos, o como se diga. El que mejor lo decía... ¿Vitaminando? Vamos a vitaminarnos. El que mejor lo decía era Super Ratón. Está claro. ¿Bre? Ya buscar un corte de Super Ratón que lo pondré. Que bueno, que venga, pues nos vamos al plato del... Bueno, pues en el platito del día, hoy le toca a Abraham. Vitaminas. Primera parte. Primera parte, porque hay 13 vitaminas y, bueno, estuve bajándome artículos de una enciclopedia que hay online, que es la Kirk-Ofmer, y, bueno, tengo aquí delante un artículo que es, digamos, una generalidad sobre vitaminas, y yo pensé, bueno, pues esto da para un plato del día. Para un plato del día no, da para menú para un año. Te pones a mirar y al final empiezas a tirar del hilo y salen muchas cosas de las vitaminas. Así que hoy, de momento, mínimo van a caer 4, vale. Igual caen 5, pero bueno, las vitaminas A, D, E y K van a caer hoy. Vale. La C. Esas son las liposolubles, ¿verdad? Esas son las liposolubles. Ya hablaremos un poco, bueno, en breve vamos a hablar un poquito de generalidades de las vitaminas. Pero sí, lo he querido estructurar así, liposolubles por un lado y luego las hidrosolubles, que son la vitamina C, y lo que se conoce como grupo de B, o complejo B de vitaminas. Pues este complejo B lo trataremos en el siguiente podcast, y la C, bueno, en función de lo que esto nos lleve, pues lo incluiremos hoy o lo dejaremos para el siguiente. Vale. Y bueno, pues entrando en materia, si a uno le dicen que van a hablar de las vitaminas, pues lo que espera es una definición de vitamina. Pues no la hay. Ya lo digo así de claro, he buscado en distintos sitios y no hay definición como tal de vitamina. Son unas, ya digo, 13 sustancias que ingerimos y tampoco ingerimos. Es decir, tampoco se puede decir, por ejemplo, hay algunos sitios donde te dicen que son micronutrientes esenciales, pues no es del todo cierto, porque hay dos de ellos que no son micronutrientes, lo sintetiza el propio organismo. Vale. Otra definición puede ser que son sustancias que sirven como reguladores en el organismo. Tampoco es cierto. Porque hay algunas que no tienen ese efecto regulador, ¿o no? No solo que no lo tengan, sino que hay otras, algunas de ellas son precursores de otras moléculas. Vale. Con lo cual ahí hay otra función que no comparten todas, con lo cual no puedes definir a las vitaminas como sustancias reguladoras químicamente, tampoco son, digamos, amparables bajo un mismo techo, porque si bien vitamina suena a amina, y ya hablaremos del nombre vitamina y de dónde viene, químicamente son distintas. Vale, vale. Tenemos amina, tenemos alcoholes, ácidos. Entonces, definir vitamina, y si entendemos definición como dos, tres frases donde nos quede claro que es una vitamina, exactamente de qué estamos hablando, pues no la hay. Con lo cual, y es muy curioso porque desde el punto de vista de la alimentación, pues tenemos las vitaminas, tenemos los ácidos grasos, las proteínas, los minerales y los glúcidos. Bueno, pues excepto las vitaminas, los otros cuatro grandes grupos sí pueden definirse. Que luego tendremos distintas sustancias dentro de cada uno de esos grupos y cada una tendrá una particularidad. Pero se puede dar una definición general. De las vitaminas, no. Vale. Y también una idea que quizá tenemos asociada a las vitaminas es que están en los vegetales, en las frutas y tal. Pues tampoco. También en el mundo animal hay vitaminas y las fuentes importantes de esas vitaminas las ingerimos. Exactamente, por... Sí, dime. Una pregunta, si no hay definición de lo que es una vitamina, ¿cómo sabes que una vitamina es vitamina y no es otra cosa? Es que eso ya está quiero decir, está determinado, digamos, históricamente. Ah, vale. Es decir, cuando empiezas a leer sobre vitaminas, hay un, digamos, un germen a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, donde se acuña el término vitamina, y a partir de ahí se van desarrollando otros descubrimientos y, oye, ¿dónde metemos esta sustancia? En las vitaminas, por así decirlo. Claro, a mí me da la sensación, que no sé si será así, que son aquellas sustancias que son esenciales para la vida, ¿vale? Pero que no entran en uno de los otros cuatro grupos y tienen unas funciones, realmente tienen funciones un poco heterogéneas, es decir, con lo que has dicho, unas son precursoras, otras no sé qué, y las agrupan todas, o sea, son sustancias que son esenciales para la vida y supongo que las agrupan todas ahí, aunque realmente a lo mejor sería, o cuando se estudien un poco más, cuando se metan, se descubran otras cosas, a lo mejor sí sería, habría que diferenciar vitaminas precursoras, vitaminas no sé qué, vitaminas... Sí, pero es que también hay vitaminas que pueden funcionar tanto como precursores como reguladores. Vale. Entonces, esto es una especie de cajón desastre. Y por lo que he leído, el término, o digamos este grupo, vitaminas, pues más que una evolución o más que una clasificación lógica y científica, lo que ha ido siguiendo es una evolución histórica, porque también el estudio, los mayores descubrimientos sobre vitaminas se desarrollan a principios del siglo XX, desde 1911, donde surge la palabra vitamina, y ya nos podemos ir metiendo en materia, que fue Casimir Funk, Funk, F-U-N-K, ¿vale? Que era un bioquímico polaco, que en 1911 descubre cuatro sustancias que son imprescindibles para la salud del ser humano, ¿vale? Estas cuatro sustancias eran lo que hoy se conoce como vitamina B1, vitamina B2, vitamina C y vitamina D. Y este hombre logra demostrar que tienen unas funciones específicas en el organismo y que son vitales esas funciones. Son vitales. Y entonces, el nombre vitamina... Claro, supongo que viene de que eran... Y que en ese momento eran todas con grupos aminos, y eran las aminas de la vida, ¿o...? Exactamente, sí. El término vitamina viene de vita, en latín... latín vitae. Realmente es vita, que significa vida, y luego amina, en inglés, amine, que es amina, ¿vale? Un grupo en los que se clasifican las sustancias químicas orgánicas. Este hombre tomó esta denominación porque él creía que estas cuatro sustancias eran aminas. ¿Qué ocurre? La vitamina B1 y B2 sí son aminas. La C y la D no son aminas. Vale. Pero eso se descubrió más tarde. Entonces este hombre acuñó el término vitamine en inglés. Cuando se descubrió que otras vitaminas no eran aminas, en inglés se suprimió la letra E. Vale, vitamin. Vitamin, exactamente. En castellano, bueno, pues ha seguido siendo vitamina. Entonces, esto lleva lugar a errores. Es decir, aminas vitales, que era como se consideraba a principios del siglo XX, por esta definición que dio Casimir Funk, y si nos vamos, por ejemplo, al diccionario de la RAE, la definición de vitamina, bueno, primero dice, entre paréntesis, hace una pequeña reseña etimológica, dice, del latín vita, vida, y amina, término químico inventado por el bioquímico polaco Casimir Funk, que, bueno, nació en 1884 y murió en el 67. Y la acepción que recoge, femenino, cada una de las sustancias orgánicas que existen en los alimentos y que, en cantidades pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales. Existen varios tipos, designados con las letras A, B, C, etc. Hombre, no se puede decir que esta definición sea incorrecta, pero sí es incompleta. También tiene algo que da lugar a, digamos, a una mala interpretación. Dice, sustancias orgánicas que existen en los alimentos. Sí, es cierto. Pero no todas las que tenemos en el organismo provienen de los alimentos. ¿De qué otros sitios provienen? Las sintetizamos nosotros mismos. El ser humano, por ejemplo, es capaz de sintetizar por sí mismo las vitaminas D y K. Con lo cual no es un micronutriente, como he dicho antes. Micronutriente es una sustancia alimentaria que necesitamos ingerir diariamente en determinadas dosis para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Vitaminas, sí, algunas de ellas. Ácidos grasos, que están muy de moda últimamente, como el omega 3 y el omega 6. Ciertos nucleótidos, como pueden ser la lisina, por ejemplo. Hay, aminoácidos. De los 20 aminoácidos que existen, hay 9 que son esenciales. Y tenemos que ingerirlos. ¿Por qué? Porque estas son sustancias, estos nutrientes esenciales, que o bien el cuerpo humano es incapaz de sintetizarlo, o si es capaz de sintetizarlo, no la cantidad necesaria. Exactamente. Si puede ser que el organismo necesite 20 microgramos, por decir un número, y que esos 20 microgramos los tengamos que tomarlos directamente por la alimentación. O puede ser que nos haga falta 10 microgramos, porque el organismo es capaz de sintetizar los otros 10. Estos son los nutrientes esenciales. Las vitaminas no todas son nutrientes esenciales. Vale, muy bien. Entonces, una vez hecho aquí una especie de introducción bastante barroca, por así decirlo, porque esto es bastante complejo, pues podemos decir, por ejemplo, como antes ha dicho Quique, una clasificación que hay para las proteínas, lo cual nos muestra que es un grupo, desde un punto de vista de las propiedades físicas, muy heterogéneo. ¿Para las proteínas o para las vitaminas? Para las vitaminas, es la solubilidad. Como ya he dicho antes, las proteínas del complejo B y la vitamina C son solubles en agua, mientras que el resto, las vitaminas A, D, E y K, no son solubles en agua, sino en grasa. Son sustancias liposolubles. Ahí ya nos está dando otra pista de que ni químicamente, ni físicamente, ni estructuralmente, es decir, no hay una manera en que uno pueda englobar a las proteínas. Vale. ¿Vale? Pero, a las vitaminas. Vale. Tengo la palabra proteína aquí metida. A las vitaminas. Y el Madrid ha recortado un poquito la diferencia. Sí. Ahora hemos a 14, nada más. 14 a falta de 7 minutos escasos para el final del partido. Bueno, pues vámonos con la vitamina A, que, bueno, es una sustancia. Antes de definir la vitamina A, algo común a todas vitaminas es que no es una molécula exacta. Cuando hablamos de vitamina, estamos hablando de un grupo de sustancias distintas pero pues, que comparten una estructura común. O, exactamente, ¿no? Bueno, exactamente. Pueden ser o bien derivados de una... Bueno, normalmente están derivados de una molécula. Y, por ejemplo, la vitamina A, pues, son tanto el retinol como el ácido retinoico. Estas son las dos especies que actúan o tienen unas funciones, que ahora enumeraré, pero en ningún momento y para ninguna de las las vitaminas existe una molécula específica, ¿vale? Hay distintas moléculas. En función de la molécula, pues tendrá una mayor o una menor actividad. E incluso, en este caso de la vitamina A, el retinol tiene una función distinta al ácido retinoico. Lo que ocurre es que también el ácido retinoico, pues, proviene del retinol o viceversa. Entonces, bueno, pues, el organismo, pues, lo regula, puede usar uno, puede usar otro, pero tiene funciones distintas. Bueno, el retinol es una molécula no excesivamente compleja, es un ciclo hexano y tiene varios sustituyentes. Uno de ellos es una cadena lateral ramificada, que tiene unos 10 átomos de carbono, no más, y su forma activa es, una de sus formas activas, perdón, es el 11-cis-retinal. Y es una sustancia que es esencial para la formación de la rodopsina, ¿vale? Que es una proteína que tenemos en una célula del ojo, que son los bastones. Los bastones y los conos son los encargados de recibir la información visual, por así decirlo, y transmitirla al cerebro. Bueno, pues los bastones son los encargados de la visión en circunstancias de baja intensidad de luz, ¿vale? Bien, pues esta proteína, la rodopsina, es la encargada de recibir la información visual y transmitirla al cerebro mediante un impulso nervioso que recorre el nervio óptico y llega al cerebro. Bueno, pues esta sustancia, que es importante para la visión, todo el mundo ha escuchado alguna vez que la vitamina A es importante para la visión, es una de las principales funciones de la vitamina A, insisto, como 11-cis-retinal, tiene la particularidad de que proviene del retinol, tiene una serie de transformaciones bastante farragosas, por así decirlo. Garrafosa, perdón, don Javier. Es bastante garrafoso. Pero es una especie, digamos, de catalizador. Tiene unas reacciones cíclicas, porque del retinal pasa a la a 11-cis-retinona, tiene una serie de transformaciones conforme recibe las señales y conforme las va enviando al cerebro, pero nunca se consume, por así decirlo, vuelve a su forma primigenia, ¿no? Y esta es una de las funciones más importantes de la vitamina A, pero también está relacionada con el funcionamiento del sistema inmune y el mantenimiento de la piel y de otros tejidos que actúan como barrera frente a los patógenos. En este caso estaríamos hablando de los ácidos 9-cis-retinoico y 13-cis-retinoico. La química de las vitaminas es... Joder, yo estoy más perdido que el barco de la ropa. Es bastante... vamos a ver, el ácido... Es que claro, tendríamos que tener por delante la molécula, ¿no? Pero bueno, esto de cis indica la posición de los sustituyentes frente a un doble enlace. Básicamente, para contar, si están hacia arriba o están hacia abajo. Exactamente. Entonces, en función de la orientación de los sustituyentes de un doble enlace, las propiedades físicas y químicas de la sustancia varían, ¿vale? Entonces, el ácido 9-cis y 13-cis retinoico actúan como elementos que ayudan al sistema inmune y que actúan en los tejidos que forman barreras frente a patógenos. Lo contrario a cis es trans. Es otro tipo de orientación. Bueno, pues esa sustancia ya no nos vale para estos fines. Es una química, ya digo, bastante compleja. No he querido entrar demasiado en la química, porque es bastante... En algunos casos sí es sencilla, pero en otros... Es garrafoso. En otros, sí. Bueno, y la otra sustancia que antes he nombrado, que es el ácido retinoico, ¿vale? Tiene un papel bastante importante en el desarrollo óseo, pero sin embargo no tiene actividad en la visión. En la visión. ¿Vale? Perteneciendo las dos al ¿Perdón? Grupo A. ¿Perdón? Siendo las dos del grupo A. Exactamente, no, pero es que no del grupo A, es que la diferencia entre el retinol y el ácido retinoico es un grupo carboxilo. Es decir que, y además químicamente el transformar un alcohol, porque el retinol es un alcohol, siempre que escuchéis una sustancia que acaba en ol, eres un alcohol. Bueno, pues pasar del grupo alcohol al grupo carboxilo, que sería oico, es decir, una sustancia que acaba en oico, es un ácido orgánico, es relativamente fácil. Vamos, y de hecho, por ejemplo, el col, bueno, claro, eso sería una oxidación, pero del alcohol normal, del ácido etílico al ácido etanoico, pues se puede producir incluso atmosféricamente. Un proceso muy sencillo y además muy natural, ¿vale? Estamos hablando de una sustancia que difiere mínimamente de la otra, pero tiene una actividad totalmente distinta a la otra, ¿vale? Por eso es, quiero que quede claro, que la vitamina A, todas las vitaminas, no es una sustancia, sino un grupo de sustancias, y que, por ejemplo, en este caso, pues una y otra tienen distintas funciones, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si tenemos una ingesta, exactamente, carencia de vitamina A? Pues se desarrolla una enfermedad que además es conocida desde hace milenios, que es la ceguera nocturna. Y es la incapacidad para ver. O sea, puede en condiciones de poca luz. De poca luz y también una poca adaptabilidad a los cambios de luz. Lo típico de cuando te encienden la luz, que tardas un rato en... Exactamente. Sí, lo que ocurre es que, no sé, bueno, pues por ejemplo, estás en cualquier sitio de interior, sales a la calle... Y te deslumbra. Hay mucha luz, te deslumbra, bueno, pues en la ceguera nocturna, esto es, o incluso al revés, vienes de un sitio muy iluminado... Y entras en un sitio oscuro y tarda un rato en... Exactamente, andarse, bueno, pues esa es la ceguera nocturna en adultos. En niños puede llegar incluso a provocar ceguera total. Permanente, ¿vale? Y también influye o puede provocar inmunodeficiencia esta carencia. Por lo dicho antes, que también actuaba en el sistema inmunológico. Exactamente. Y no solo en el sistema inmunológico, sino también en esos tejidos que actúan como barrera frente a patógenos. Es decir, también hay una predisposición a las infecciones, por así decirlo, a adquirir infecciones. Esto es cuando tienes poca vitamina A, pero ¿qué ocurre si hay mucha vitamina A? Porque también hay una idea errónea sobre el que el consumo excesivo de vitamina A no es malo. En algunos casos sí es malo, y la vitamina A es uno de esos casos. Pues hay muchos síntomas, como son un letargo constante, ¿no? Un amamoramiento. Exactamente, hemos pensado. Pues yo creo que tengo mucha vitamina A. Sí, sí. Hoy sí, por lo menos. Hoy siempre. Todo el mundo creo que habrá tenido exceso de vitamina A en su vida. También puede provocar dolores óseos y articulares, dolores de cabeza, piel escamosa, pues ya hemos dicho, se encuentra en la piel, uñas frágiles, menstruaciones irregulares. En las mujeres, evidentemente. si algún hombre tiene menstruaciones irregulares, que se lo haga mirar. Y también puede llegar incluso a cirrosis hepática. Pero claro, esto sería ya una ingesta masiva ya del todo. Exactamente. ¿Tú no puedes ingerir mucha vitamina A? Por la alimentación. ¿Jartarte a zanahoria? Ahora te digo dónde vienen las vitaminas. Bueno, las vitaminas. Esta vitamina, ¿dónde se encuentra aproximadamente, no? E incluso ya unos periodos excesivamente largos de una ingesta brutal pueden conducir en las mujeres a la aparición de fracturas osteoporóticas de cadera, ¿vale? Pero estos son casos ya, digamos, un poco llevados al extremo. ¿Cómo te puedes hartar de vitamina A? Pues mira, la vitamina A se encuentra naturalmente en la leche y en los derivados de esta. Yogur, queso, etcétera. también se encuentra en el hígado, riñones y corazón de muchísimas especies animales. Y también en los huevos de las aves. ¿Vale? Huevos no como testículos, sino lo que ponen las gallinas y esas cosas, ¿no? ¿Por eso se dice que no es bueno comer tantos huevos? Bueno, no es bueno abusar del huevo porque es rico en colesterol. Vale, vale. Vale, estaríamos hablando de otra sustancia que tiene otra... Que perjudica antes que la vitamina, ¿no? ¿Perdón? Que perjudica antes que llegue a perjudicar la vitamina del huevo. Sí, porque colesterol estamos hablando también de riesgos cardiovasculares, etcétera. Vale, sobre todo con los colesteroles de alta densidad. Pero bueno, esto sería... Otro platito. Sí, aparecerá algo de sobre los lipoproteínas y lípidos y tal. Aparecerá un poco más adelante con otra proteína. Pero los problemas derivados del colesterol son distintos a los de la vitamina E, ¿vale? Luego, Álvaro ha dicho, comiendo mucha zanahoria. Pues esa es una falsa creencia, entre comillas. Siempre decía, yo me acuerdo de chico que decían, come mucha zanahoria, que es bueno para la vista. Exactamente. No. ¿Por qué? Porque la zanahoria, y no solo la zanahoria, sino los vegetales con una pigmentación roja, amarilla, naranja, son ricos en betacarotenos. Si uno coge una molécula de betacaroteno, dice, yo rompo este enlace y obtengo dos moléculas de retinol. Porque los betacarotenos son unas moléculas... son moléculas, como se dice, que tienen dos partes iguales, simétricas. Ah, vale, mira, eso sí lo hubiera podido decir yo. Pero no sabía lo que quería decir. Y entonces, si tú partes por la mitad esa molécula, obtienes dos de vitamina A. Esa es la teoría. En la práctica, no es así. Estoy hablando de memoria, pero creo que el rendimiento es del 30% aproximadamente. Es decir, que para obtener una molécula de retinol necesita, pues, en teoría, para una molécula de retinol necesitas media de betacaroteno, pues no. Necesitas 3. Necesitas... Bueno, un poquito más. Necesitas 6, ¿no? 30%... Javi. Eso digo yo. ¿Te acuerdas para juego de qué estoy hablando, sabes? Ya, sí. De estas proporciones. Está ennortado, tío. Hombre, es que el Madrid va 7. Deja de tomar vitamina A porque está ennortado, tío. Bueno, la cosa es que los betacarotenos están relacionados directamente con el retinol, pero no presentan esa misma actividad vitamínica, ¿vale? Una diferencia, por ejemplo, que hay entre el retinol y los betacarotenos es que los betacarotenos son rojos y el retinol es amarillo. Eso es una diferencia simplemente en cuanto al color, ¿no? Pero otra curiosidad que hay, los betacarotenos son una forma que tienen ciertos organismos de almacenar los excesos de vitamina A, con lo cual retiran los niveles tóxicos, por así decirlo, que pueden ser perjudiciales para ellos. Uh-huh. Aún así, los betacarotenos se pueden obtener, como ya he dicho, vitamina A. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en estas sustancias coloreadas, como en la zanahoria, y también los vegetales de hoja verde. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de historia. Perdona, ¿qué vegetales de hoja que no sea verde hay por ahí? Pues mira, pues por ejemplo, la... ¿Cómo se llama esto? La lechuga esta que... La col lombarda. La lombarda, por ejemplo. Verdad. Es morada. Hay coles o tipos de lechuga que tienen hojas oscuras. Sí. La romana esa. Las tienen más amarillentas. Vale. Distintos. Quizá aquí no estamos muy acostumbrados, pero hay vegetales que tienen hojas de distintos colores. Es que nosotros somos muy verdes. Hola por ti. Bueno, pues hablando un poquito de historia de la vitamina A, que está muy relacionada con la enfermedad de la ceguera nocturna. Que ya los egipcios... Pero los egipcios, estos que construían pirámides y esas cosas, y embalsamaban a sus muertos, pues ya conocían las propiedades curativas contra la ceguera nocturna de algunos aceites extraídos de hígados de animales. Que como has dicho, tenían... Que como has dicho antes, los hígados... Exactamente, sí. Hígado, riñones y corazón son buenas fuentes de vitamina A. Bueno, pues ya los egipcios conocían este remedio. Nos vamos ya a principios del siglo XX, ¿vale? Y nos vamos ya a un poco, a un terreno un poco más científico, ¿no? Donde se identifican factores liposolubles de la leche de vaca, la yema de huevo y la mantequilla, que ayudan en el tratamiento de la ceguera nocturna. Estamos hablando de tres sustancias que tienen un carácter graso, ¿vale? Con lo cual ya, y como dice aquí, son factores liposolubles. Que si alguien quiere saber de dónde viene la mantequilla, escuche en nosotros número uno, ¿vale? Bueno, mejor lo ahorráis porque... En fin, un mamón ahí diciendo tonterías. Bueno, ya en 1913, McCollum y Davis nombran o denominan cofactor liposoluble a una sustancia, es decir, no la logran aislar, pero a una sustancia presente en extractos de hígado que ellos ven que está relacionada con el crecimiento de animales de laboratorio con el que estaban desarrollando ciertos experimentos, ¿vale? Años más tarde, Osborne y Mendel, que ese no es el de Spiderman. Ni este Mendel es el de las leyes de Mendel, ¿vale? Descubren una sustancia similar a la de McCollum y Davis, pero en el aceite de hígado de bacalao, en un experimento realizado con ratas, también en cuanto al desarrollo normal de las ratas. Y en 1920, Drummond y otros colaboradores descubrieron que esta sustancia estaba presente en el hígado de muchísimas especies animales, en el ser humano, en el gato, en la merluza, en el caballo, la paloma, tanto... La paloma. Sí, sí, estamos hablando de una sustancia que está presente en todo el reino animal. Sí, sí, pero ¿quién se come una paloma? ¿Cómo? ¿Quién se come una paloma? Bueno, sí, ¿quién se come una paloma? Hoy en día una paloma torcaz. Hombre, en mi pueblo todavía se han cazado palomas. Estos son estudios que se hacen, bueno, pues apunta a esto y entonces ya pues van investigando directamente el hígado de especies animales y descubren que en el hígado de tanto aves como mamíferos como peces no hay ninguna alusión, vamos, al menos en el artículo que me he bajado no hay ninguna alusión a reptiles, pero bueno, reptiles ya sí que es un poquito más difícil de comer. Sí, las iguanas en Sudamérica, pero no sabemos. No, y en Australia comen cocodrilo y esas cosas, ¿no? Cocodrilo. Cocodrilo dondi. Pero bueno, ahí la vitamina A. Funciones, especies, etcétera. Ya nos vamos a la vitamina D, que es la siguiente en el grupo de los hidrosolubles. Liposolubles, perdón, cierto. Bueno, pues la vitamina D ya tiene más moléculas activas relativamente. O sea, que el grupo ya es más grande, ¿no? Son 7 moléculas en total. Vale. Desde la D1, que bueno, encontrar alguna notación sobre la... algún apunte sobre la vitamina D1 es bastante difícil. De hecho, casi en la bibliografía que me he bajado o en diferentes páginas de internet, la vitamina D1 casi ni se nombra. Las importantes son la D2 y la D3. Las 4, 5, 6 y 7 se conocen, están ahí, pero no tienen la importancia biológica que tienen la D2 y la D3. Vale. Sople y sorbo. ¿Qué son la vitamina D2 y la D3? Y la D3. Bueno, claro. Pues la D2 es el ergocalciferol y la D3 es el colecalciferol. Por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, por el apunte... Tiene salida para todo hoy, ¿eh? Lo traes preparado. Está sembrado. Por el apunte... Tiene un taco de folios, nota aquí de... Y. No, pero por el apunte que te ha dado, que he dado antes, ya sabes que te estoy hablando de un alcohol. Claro. Pues acaba en ol. Ol. Acaba en ol. Ya ol. Sabemos que el grupo predominante en esta molécula, el que marca sus propiedades, es un grupo OH. Bueno, un grupo OH, grupo alcohol. Eso no lo hemos dicho, ¿eh? Exactamente, cierto. OH. Todavía me acuerdo algo de química. OH no. Es un grupo. Alcohol. Es un grupo alcohol, alcóxido, hidroxilo. Tiene diferentes nombres, pero bueno. Es común un alcohol. Exactamente. Bueno, el colecalciferol, que es la vitamina D3 es propia de animales. Mientras que el ergocalciferol... ¿Es propia de vegetales o qué? Es de vegetales, ¿vale? ¿De dónde provienen? Pues esta es una de las vitaminas que es capaz de sintetizar el ser humano, ¿vale? Y los animales. Estaríamos hablando del colecalciferol, la D3. Pues se obtiene tomando el sol. Es un proceso fotosintético. Es decir, es algo similar a lo que hacen las plantas. A partir del sol obtiene energía. Bueno, pues en los animales, a partir del sol, obtenemos una sustancia que es vital para nosotros. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues en la piel existe un precursor. Precursor es, digamos, una preforma de cualquier molécula. Cuando se habla en química de un precursor es una sustancia... Como la forma primitiva a partir de la cual obtienes... Exactamente. Que, por el motivo que sea, o bien añadiéndole otra molécula, o bien quitándole una parte de su molécula, pues obtienes otra. Y de una forma relativamente sencilla, directa, sin mucho, sin muchas reacciones intermedias, sino básicamente llegar placa. Exactamente, y obtienes lo que tú quieres, ¿no? Bueno, pues este precursor es el 7-dihidrocolesterol para los animales y el ergosterol para las plantas. Le da el sol a esta sustancia... Y la transforma o en ergocalciferol o en colecalciferol, ¿vale? Bueno, el también se puede consumir, es decir, también se puede obtener a partir de la alimentación, ¿vale? Pero naturalmente está en las personas. Y decir de estos calciferoles que son derivados esteroideos, ¿vale? Tienen ahí sus anillitos, sí, y sus cositas, sus ciclopentano. ¿Esto era cicloperidofenantreno? Ciclopentano peridofenantreno. Hombre, lo que pasa es que está un poquito desmejorado. De los cuatro ciclos tiene un par de ellos. Vale. Pero bueno. ¿Unos canis? ¿Perdón? ¿Has dicho sus anillitos? Unos canis. Que es muy importante, ¿eh? El grupo ciclopentano peridofenantreno está en muchas moléculas vitales de... Claro. Con ese nombre no le debía discutir yo, ¿no? Sí, hay que hablarle de usted, hombre, con ese nombre. Bueno, ¿cuál es la función de la vitamina D? La principal es que es el precursor de metabolitos implicados en la homeostasis del calcio y del fósforo. Explica la homeostasis del calcio y del fósforo. La homeostasis, hombre, homeostasis es un término que está buscando por internet. Se aplica a muchísimas ciencias, incluidas ciencias sociales. Sí. Es decir, homeostasis es un proceso de regulación. En este caso del calcio y del fósforo. Homeostasis implicaría el transporte, la absorción, transformación, eliminación, regulación, como he dicho, de calcio y fósforo en el organismo. La homeostasis es la legislación de lo que regula todo el... Exactamente. Es decir, homeostasis del calcio o del fósforo. Hace falta calcio allí. Pues lo busca mediante una sustancia, ¿vale?, que están formadas a partir de la vitamina D, entre comillas. Realmente no están formadas a partir de la vitamina D, pero busca el calcio, lo coge, lo transporta, lo lleva, lo transforma. Hay un exceso de calcio en o de fósforo, coge el fósforo, se lo lleva al sitio donde eliminarlo. Todos esos procesos, todo ese conjunto de procesos es lo que se denomina homeostasis. ¿Vale? Bien. Sorbito, porque si no... sí, se me seca la lengua, tío. Bueno, pues... la vitamina D se absorbe en las células intestinales. Ahí activa unos genes que son los encargados de fabricar una... o de expresar, mejor dicho, unas proteínas y otra serie de sustancias que son las que se dedican a regular estos niveles de calcio y fósforo. Y también, aunque quizá no es que no sea importante, pero sí es menos importante frente a este papel de la homeostasis de calcio y fósforo, pues también es precursora, la vitamina D, de otras sustancias que tienen distintas funciones hormonales. ¿Qué ocurre cuando tenemos poca vitamina D? Pues una serie se produce una serie de trastornos que en función de la edad de la persona se conoce con un nombre u otro, pero que, hombre, en los adultos se llama osteomalacia, eso quizá no le suene mucho a la gente, pero en menores sí es una enfermedad que habremos escuchado más, que es el raquitismo. Sí, la hemos escuchado más, la hemos escuchado más. Sí. Es más común, bueno, y de hecho el raquitismo es otra de las enfermedades que se conoce desde muy antiguo. ¿Qué ocurre si tenemos excesiva vitamina D? Pues que absorbemos calcio, todo el calcio, o mucho más calcio de lo necesario. ¿Nos sale el cuerno? ¿Puede dar osteopetrosis, por ejemplo? Osteopetrosis. Osteopetrosis. Bueno, no he escuchado ese término. Es que esa es una enfermedad que es justo lo contrario de la osteoporosis. La osteoporosis es la falta de calcio y se te quiebran los huesos porque no tienes calcio. Claro. Y la osteopetrosis es justo lo contrario, pero se te quebran igual porque son tan duros que un solo golpe puede cascarlo. ¿Vale? O sea, que la osteoporosis y la osteopetrosis es por ahí. Y yo no sé si hablará ahora Abraham. El calcio es súper importante también en la transmisión de los impulsos nerviosos. Es decir, todos los impulsos eléctricos que tenemos nosotros en todas las neuronas están controlados por entradas o salidas de calcio, que lo que hacen es despolarizar, es decir, o cargar positivamente o cargar negativamente la membrana de la neurona, y se crea una corriente eléctrica que llega hasta el final de la neurona y es la que le manda el... Eso no lo sabía. Entonces la falta de calcio te puede hacer que te afecte el cerebro, ¿no? No lo sé. Ahora no lo dirá Abraham, pero que... yo por lo que he estado mirando de la depresión, que después hablaré de una persona importante que me ha mandado un libro para la depresión. Sí. Todos los impulsos nerviosos de todos los centros neuronales del cerebro están controlados por entradas y salidas de calcio de las membranas. Hombre, respecto a lo que tú dices, por ejemplo, el tema de el impulso nervioso que está controlado por el calcio y tal, puede que esa sea, tampoco he entrado en la a estudiar a fondo la homeostasis del calcio y del fósforo. Vale. Porque entonces daría para... Es que si no hay que leerse libros y libros. No, y horas y horas de podcast. Claro. Pues puede que esté incluida dentro de una... ¡Hay una ambulancia! ¡Una ambulancia, verdad! No sé si se escucha, pero... Es policía. Bueno, he estado en el barrio que está muy guay, es policía. Oye, ¿qué pasa con el barrio? ¿Cómo? No, bueno, tío. Bueno, que puede ser que lo que tú dices... La cerveza caliente y el barrio, tío, me tiene contento, ¿eh? Pues ya sabes, tienes que mejorar, ¿eh? Necesitas mejorar. No, pero Javi, a ver qué nos pone ahora de comer. Pues hay una cosa que te va a gustar y ahora no lo vamos a sacar. Pues vaya, listo. Hombre. Bueno, venga. Bueno, que puede que sea una de las reacciones o uno de los pasos incluidos en esta homeostasis. Vale. No he profundizado. En cuanto a la osteopetrosis, lo que he encontrado es que el exceso de vitamina D produce calcificación de los tejidos blandos. Vale. Pero no he encontrado, lo cual no significa que no se produzca, una hipercalcificación de los huesos. Vale. Pero los tejidos blandos, que se endurecen. Los cartílagos, los tendones, pues se endurecen. Las mucosas incluso, es decir, donde me pille, pues ahí lo dejo. Es decir, ten en cuenta que tengo vitamina D en exceso. La vitamina D va a ir a las células intestinales, va a provocar la aparición de estas moléculas implicadas en el transporte y absorción, desorción, eliminación, etcétera, del calcio. ¿Y qué van a hacer? Pues van a salir estas moléculas, van a pillar calcio que haya en el torrente sanguíneo y digan, te cojo y te dejo aquí. Entonces, pues, te... Que había acabado de intentar tirar la ceniza del cigarro en el cenicero y la tiró afuera. El otro día, cuando vino a casa, dejó la mesa y esa zona llena de ceniza... No te quedes tanto, yo soy el único que te venga a visitar. Espérate, ¿qué vitamina da falta de coordinación? Es el golpe, mira, el golpe del cigarro con el borde de... Porque es un vaso de cerámica de estos de cuajada. El golpe del cigarro con el vaso hace plac y sale fuera. Bueno, esta es física. Vamos a lo... Hemos comprobado que Javi no es un buen agente homeostático de la ceniza, por ejemplo. Es incapaz de... No la gestiona bien. No, es incapaz de dejarla dentro del cenicero. Bueno, hemos hablado de la hipervitaminosis, ¿vale? Que, como digo, bueno, mira, para el próximo programa, pues me voy a apuntar por donde tengo el boli. Tío, has dicho programa, tío. No, ahí detrás del cenicero. Por la cara. Para el próximo programa. Vale. Me voy. Pero repíteme el nombre, porque es que no me quedo con él. Es osteopetrosis. Osteopetrosis, es decir, osteopetrosis, petrificación de los huesos. De los huesos, correcto. Pues mira, voy a buscar por ahí. Igual tiene una relación con la, el exceso de vitamina D. Y en el próximo programa, pues... Yo que también creo que tiene que ver algo con el tema de problemas de tiroides, creo, ¿eh? No, uh-huh. Porque como el calcio también regula la regulación hormonal de ciertas glándulas, creo que tiene que el osteopetrosis está más relacionada con problemas tiroideos. Bueno, puede ser. He nombrado que la vitamina D es precursora no solo de estas sustancias homeostáticas del calcio y el fósforo, sino de otras con otras funciones hormonales. Ya, pues puede ser que la vitamina D también actúe sobre el tiroides o sobre una sustancia que luego va al tiroides. Sí, es decir, esto es bastante complejo. Bueno, ¿dónde encontramos la vitamina D? Eso, ¿dónde está? Importante. Hombre, ya he dicho que la tenemos naturalmente. Sí, ya, pero aparte animales, fuentes exógenas. Pero a la hora de la alimentación, en la leche, bien, en el hígado. El hígado, o sea, se está mostrando... Es que el hígado es el centro metabólico del cuerpo humano y de todos los animales. Pero ya llevamos dos vitaminas. Tengo proteínas, no, vitaminas. La A y D. Y las dos se encuentran en el hígado. Con lo cual, hombre... Mi hígado está ya fatal. Su filetito de hígado de vez en cuando. O su higadito de pollo con arroz, con papa, o... De vez en cuando. Eso es lo que yo cuando chico un montón. Sí, ya. Lo entiendo, porque... Hombre, de chico, yo siempre... Recuerdo que mis padres me daban mucho hígado, pero a mí sí, no sí, me sí. gusta la única carne sí. que... Las vísceras son ricas en vitaminas. En vitaminas, sí. Porque antes la vitamina A hemos hablado de hígado, riñones y corazón. Aceites de hígado, evidentemente. Y una cosa curiosa, pues en función de la especie de donde hayamos sacado este hígado, normalmente, este aceite, los aceites de hígado, aquí es muy común, ya no, pero... Gente de nuestra edad, pues si le preguntamos a nuestros padres, gente de entre 50 y 60 años, de pequeño les habrán dado aceite de hígado de bacalao, ¿seguro? Sí, totalmente. Además, mi madre contaba que se tapaba la nariz porque aquello era asqueroso. Bueno, pues en función de la especie de pescado, que normalmente suelen ser aceites de hígado de peces, que tomemos, pues tendremos más vitamina D o menos vitamina D. Y como dato curioso he encontrado, pues que el atún oriental, que yo... Tiene los ojos rascados. Sí, será eso, ¿no? Así a chinaillo para allá, ¿no? Tiene 450 veces más vitamina D que el aceite de hígado de bacalao, que es el más común, por lo que yo conozco, en España. Yo nunca he tomado aceite de hígado de bacalao. Yo tampoco. Eso es el... Pero lo hemos escuchado, yo también lo he escuchado en... Sí. En mi casa. Otra fuente, pues, los huevos de las aves. Los huevos de donde nacen las crías, ¿no? Exactamente. Vale, que no son las pelotas. No, exactamente. No, las criadillas, no. Gónadas, criadillas, testículos, etcétera. No. Vale. ¿Vale? También sucede lo mismo. En el pato, en los huevos, un huevo de pato. Es que esto suena coño, ¿no? Pero en un huevo de una pata, ¿vale? Un huevo depositado por una anatle, hay 40 veces más proteína, vitamina de hecho, con la proteína, vitamina D que en los huevos de gallina. Anda, ya, pues para tirar la tortillita de huevo de pato, exactamente. Dame para que Javi, cómeme los huevos. Que te voy a tirar de vitamina D. Pero a ver, ¿por qué me miras a mí y por qué me miras a otro? ¿Jamón? Porque, a ver, mi mirada es placa. Sí, placa. Y además, antes nos has enseñado la barriguita y nos has puesto a los tres. Tiene una barriguita tierno. Estoy preñado. Venga, seguimos. No solo está en el reino animal, también en el vegetal. Pues diferentes cereales. Lo que has dicho también antes de la. De los. Exactamente, los verdes, como ¿no? ergocalciferol. Centeno, en diferentes aceites. Curiosamente, y aunque suene raro, el más rico en ergocalciferol es el aceite de algodón. Coño. Sí, es rico. También está en el aceite de trigo, que es otro aceite que no es usual, no es común, o al menos aquí en España. ¿Y del aceite de colza sabemos algo? El aceite, el aceite de colza lió la que lió. No, pero aceite, hombre, aquí en España pues estamos acostumbrados al de oliva, al de girasol, al de soja, pero te pones a mirar y hay montones de aceites vegetales, sí, sí, sí, comestibles, aceite de coco, aceite de palma. Aceite de palma. Aceite de palma, que por cierto, una curiosidad, esto no tiene nada que ver con las vitaminas, pero ¿conocéis la marca de jabón Palmolive? Sí. Vale, pues Palmolive viene del inglés palm, palma, y olive, oliva. Oliva. Y estos, los jabones de la marca Palmolive, no sé hoy día, pero al menos en sus inicios, se hacían con una mezcla de aceite de palma y aceite de oliva. De oliva. Y de ahí viene el nombre Palmolive. Bueno, cerramos paréntesis anecdótico curioso. Un alimento que también he incluido y que dentro de nada, al menos aquí en Sevilla o en el sur de Andalucía, va a llegar la época, son los caracoles. ¡Hombre! Caracoles, caracoles son también ricos en vitamina D. ¡Hombre! Y también lo incluyo por otro alimento bastante común en, bueno, yo creo que quizás en toda la península o quizás en la zona ibérica, por así decirlo, de cerdo ibérico, que es la piel de pollo o de cerdo. ¿Y qué cerdo tenemos de la piel de cerdo? Chicharrones. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ojo! Nuestros chicharrones. Y de la piel, yo no sé si tienta la piel del pollo. Uh-huh. ¿Pollo vale gallina y gallo? Sí, no? Bueno, supongo que... Esas crestas que nos tomamos en Zamora, ¿te acuerdas? En ¿verdad? Zamora, es verdad. ¿Verdad, Dicren? ¿Tú te acuerdas, Dicren? Es verdad. Unas crestas en salsa. Sí, cresta, hostia, de ello. Estaba buenísima. Sí, estaba bueno. Una sustancia así gelatinosa. Pero está bueno. Pero estaba rico. Voy a tomar. Estaba rico. Bueno, y también como curiosidad, pone aquí una fuente de vitamina D, la piel de rata. ¡Hombre! Igual en China y en Corea y en Vietnam, pues esas cosas... Y aquí en cualquier chino. Bueno, pues sí, nosotros no la comemos y no nos enteramos. Pero al fin y al cabo, básicamente que... ¿Pollo en limón que lleva? Pollo... No, pues mira... ¡Pollo en limón! Cuando cocine un pollo, no le quites la piel. Yo no la quito. Yo, de hecho, he comido pollo y yo me como la piel. Pues es fuente de vitamina D. También habría, y me gustaría para el próximo programa, te mando besos. Haberlo encontrado, hay que tener en cuenta la estabilidad térmica de las vitaminas. Por lo general son sustancias que son muy sensibles a la temperatura. Y también al oxígeno, a la oxidación. Con lo cual, hombre, la piel de pollo es rica en vitamina D, ¿vale? Pero si la voy a cocinar al horno, por ejemplo, y voy a poner el horno a 180 grados... ¿Te vas a cargar parte de esa vitamina D? O gran parte, o a lo mejor no. ¿Vale? Estoy buscando, no lo he encontrado, un sitio donde, bueno, poder ver las temperaturas de desnaturalización de las vitaminas. ¿Página del Arguiñano? mismo. El primero que se me ha ocurrido. Porque, claro, hay vitamina, por ejemplo, la vitamina C, sí es muy susceptible a la oxidación, a pesar de que es un reductor, y a la temperatura. También es verdad que la vitamina C... Por eso mismo es sensible a la oxidación. Un reductor se oxida para hacer su función. Toma, lección de química básica que me acaba de dar el nota. Entonces, claro, si así es un reductor, para hacer su función, claro, se tiene que oxidar. Entonces, por eso se sirve la oxidación. Sí, tienes toda más razón que un santo, bestia de limpio. Vaya pata que acabo de meter. Con dos cojones. Pero bueno, lo hemos dado cuenta antes, entonces no hay que después hacer las cosas como con Álvaro, con los subestrellas. No, pero lo he estado buscando y me gustaría ofrecer más o menos pues una serie de indicaciones. Pues claro, tú puedes decir, no, es que el hígado de pato es muy rico en vitamina A, D, H, L y M. Pero si luego resulta que te coges el hígado de pato, lo hace vuelta y vuelta a la plancha y te carga todo y te carga todas las vitaminas, pues no sirve de nada. Con lo cual, de ahí... Por eso, señores, comer carne cruda siempre. Exacto. Antiguamente no, se le daba mucho hígado crudo a los niños. No, sí. Hígado, que es rico en vitamina A y vitamina D, y crudo. ¿Por qué? Para no desvirtuar las propiedades vitamínicas de la sustancia. Están sus filetitos al punto. Yo el fuerte, no fuerte. Soy muy fan de eso. Yo sí, sí, a mí me gusta que sangren. A mí no, a mí no. Como las mujeres. su poquito de historia. Pues, sí. Hay poquita historia que he destacado en cuanto a la vitamina D. Bueno, en 1931, pues, el señor Angus denominó calciferol a la vitamina D2, que es el ergocalciferol, el que viene de las plantas. Posteriormente se fueron descubriendo otros compuestos similares a esto, la D3, la D4, etcétera. Y cuando ya se, digamos, se mantuvo o se estableció, por cierto, que la D2 y la D3 eran las que desarrollan estas propiedades vitamínicas, pues se decidió que la D2, en vez de calciferol, iba a ser ergocalciferol, y la D3, colecalciferol. Claro, uno piensa, bueno, ¿qué significa cole y ergo? Yo lo he buscado, y en una página de internet que trata sobre prefijos médicos, cole viene de el griego coles, que significa bilis. Vale. Bueno, vale. La bilis se segrega en el hígado. Puede tener su bueno, en la, la bilis en, el, en la glándula. En las glándulas biliares. En las glándulas biliares, que está. Páncreas, la glándula biliar. Y... dice tú, bueno, pues mira, hemos visto que el hígado es rico en vitamina D y tal. Vale, pues. El calciferol de la bilis. Vale. Tiene su sentido. ¿Y claro, ergo? Ergo. Ergo, lo único que he encontrado es el ergo cogito. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Sí, ergo en latín significa luego, por tanto, en tanto que. Claro, ergo calciferol. Por lo tanto, calciferol. Por lo tanto, calciferol. Sí, sí. Deja el microfonito, mi hermano. Me suena raro, me suena raro. Así que, desde aquí, si alguien nos puede dar una indicación de qué significa ese ergo... Por ejemplo, ergo, doctor Genoma. Por ejemplo, pues mira... Álvaro nos trae con él la última litrona. Y no se lo pregunte. Esto está peligroso. Pero bueno, la etimología de ergocalciferol, la verdad es que a mí no me ha quedado muy clara. Pero bueno... enfermedad, raquitismo, osteomalacia. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, primero decir que es una enfermedad que sobre todo se da en países del norte de Europa o de, bueno, de regiones donde... ¡Donde no da sol! Exactamente, donde tú pones un espejo solar y dices esto no funciona aquí. Pues de gente blanquita por ausencia de rayos solares. De hecho, en los países tropicales y en los países africanos, que en los que estamos acostumbrados a que haya un desarrollo grande de enfermedades debido a una mala alimentación, pues el raquitismo es una enfermedad rara, poco frecuente. Vale, vale. ¿Qué produce qué es lo que produce, mejor dicho, qué síntomas? Deja de darle vitamina a produce, este hombre, es que está hiperactivo. Es que tenemos a Álvaro, venga a moverse. Álvaro está con el exceso de vitamina A. Claro. Es que no lo estoy viendo, pero... Bueno, venga, sí, lo que estamos de los países africanos. Bueno, raquitismo, que ya decimos, como la vitamina D se forma naturalmente en el organismo por la acción de los rayos solares sobre la piel, este 7 de hidrocolesterol, que es el precursor y tal... Pues es infrecuente en los países, ¿no? ¿Qué produce o cuáles son los síntomas del raquitismo? Bueno, pues poca tonicidad muscular. Tonicidad se entiende como fuerza muscular, por así decirlo, ¿no? La poca tonicidad lo que conlleva es una flojeza muscular. Y en los niños... ¿Más perro con choco? ¿Cómo? ¿Más perro con choco? No es falta de fuerza en el sentido de no poder realizar acciones. Sino la hora de levantarla, ¿no? A la hora de comer. Sino que los músculos se presentan flácidos. No son capaces de contener... Que no hay mucha diferencia entre la contracción y la extensión de los, de los músculos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, pues los músculos de los brazos, las piernas, bueno, pues quizá no hay una señal característica, pero en los del abdomen sí. Es decir, los músculos abdominales, que eso, vale. ¿Habla de los niños de Biafra, ¿eh? A Cristian. Bueno, es que hay una hinchazón. Supongo que tendrá que ver con ello, ¿no? Hay una hinchazón del estómago. Vale, vale, pues sí. Mira. Debido a que los músculos abdominales no son capaces de mantener los órganos en su sitio. Es decir, el peso de los órganos empuja hacia afuera. Estos músculos no están lo suficientemente fortalecidos y hay un abdomen protuberante. O sea, que tienen que jaltarse hacia los abdominales los niños de Biafra. No, da igual, porque si no tienen, no, si tienen falta ¿sí? de esa vitamina D, por mucho que hagan, esos músculos no son capaces de mantener en su sitio a los órganos. Exactamente, no tienen una consistencia rima, adecuada. Cigarrito. Más síntomas. Tío, interesante. No, una alteración general del desarrollo normal. Es decir, los niños no crecen. Western, ¿no? Por ejemplo. No crecen hacia arriba. No crecen a lo ancho. Bueno, o incluso Lionel Messi. Messi, ¿vale? Que tuvo problemas también. Sí. Se podía haber quedado canijo, ¿no? En su infancia. No, sí, canijo está, pero va a meter cuatro esta noche, seguro. Nada, le romperemos un par de piernas y ya. Sí. Hombre, no tienes más. También, ¿verdad? Bueno, no sabemos cómo calzar la pata. Bueno, igual, no es McLean. No, igual Lionel no creció más porque tenía un impedimento. Que lo tenía ahí retenido para abajo. Bueno, como iba diciendo, hay unos impedimentos en el desarrollo normal del niño. Y sobre todo se muestra en los primeros años de infancia. Y hay dificultades para el desarrollo de los dientes. Y para procesos, evidentemente son procesos de aprendizaje, pero que implican la participación de los músculos, como es el aprender a caminar o a sentarse. ¿Vale? Se observan estos niños estas anomalías. También hay molestias gastrointestinales, hay un excesivo sudor en la cabeza, es un signo externo. Se producen también deformaciones óseas, evidentemente estamos hablando de la vitamina D implicada en el calcio, desarrollo de huesos y tal, que normalmente está caracterizado, está centrado en lo que se llaman epífisis, que son las partes de crecimiento de los huesos largos. Hueso largo, pues por ejemplo el fémur, el más largo que tenemos en el cuerpo, la epífisis se encuentra en la cadera, ¿vale? Es lo que se llama cabeza del hueso. Epífisis, hipófisis, también he visto. ¿Me estás diciendo que mi troquíter es la epífisis de mi húmero? Troquíter será parte de la hipófisis o epífisis del húmero. Ahí es donde se encuentran, digamos, por donde se va desarrollando el hueso. Vale, vale. El hueso va creciendo desde ahí hacia abajo, por así decirlo. Vale. Pues, al haber carencia de vitamina D, ahí se observan deformaciones. Eso puede conllevar, por ejemplo, las niñas que hayan tenido raquitismo, ya una vez adultas, que tengan problemas de a la hora del parto, porque tienen la cadera, vale, tienen deficiencias en cuanto a la formación de la cadera y puede provocar dificultades en el parto. ¿Qué ocurre también con los niños y niñas que han tenido raquitismo? Pues que evidentemente un mal desarrollo de los huesos puede llevar deformaciones. Y es muy normal ver a niños con raquitismo que tienen lo que aquí, al menos en Sevilla, se denomina zambo. Raúl González Blanco. Por ejemplo, que tienen las piernas arqueadas. ¿Vale? También, aunque es menos frecuente, puede suceder lo contrario, que las rodillas juntas. ¿Vale? Esto es más infrecuente. Porque lo normal es que el peso del cuerpo lo que haga es combar hacia afuera las piernas y no hacia adentro. Un pandeo. ¿Qué ibas a decir tú, no? ¿Un qué? Un pandeo. Pandeo. Pandear, un pilar. Cuando... Sí, sí. Vale, sí. El pandeo sí, pilar. En mecánica, bueno, vamos a definir un poquito el pandeo. Si tú coges una barra... Una viga. O una viga. Que se comba hacia adentro. Hacia afuera. El pandeo vale. Es de los pilares, no de las vigas. Vale. Exactamente. De los que están vertical. Bueno... Coged un lápiz, ¿vale? Y ponerlo vertical, ¿vale? Bueno, pues quitarle la punta, ¿vale? Porque si no os vais a hacer dañito, ¿vale? Y ponerlo entre las manos. Y ahora, la mano izquierda. Bueno, depende de la mano que ponga arriba. Exactamente, ¿no? Pero bueno, la mano de abajo que impulse hacia arriba y la mano de arriba que impulse hacia abajo. En un material, bueno, en ciertos materiales, quizá no en todo, también está el abarrilamiento, pero depende de la. Lo normal es que ese lápiz lo que haga es formar una curva. Se curve, se pandee. Pues ese es el pando. Se doble por la presión del peso. Pero que además eso sucede incluso en los materiales, los metales, que son supuestamente elásticos, y lo normal sería un acortamiento de la barra. Sin embargo, llega un momento en que pandea. Sí, hay un acortamiento que incluso es imperceptible, pero al fin y al cabo lo que hace es pandear. Pues bueno, pues eso es lo que tienen los zambos, un pandeo, por así decirlo, de las piernas. Bueno, pues aparte de estos síntomas, que son los propios del raquitismo, que es la carencia de vitamina D en niños, pues la osteomalacia, que es la carencia de vitamina D en adultos, pues produce unos síntomas similares, todos relacionados con articulaciones y huesos. Pues son dolores en la pelvis, en la parte baja de la espalda y las piernas, sensibilidad dolorosa en tibias y otros huesos, incluso se producen espasmos tetánicos, y ahí puede ser que esté involucrado el tema del impulso nervioso. No te pongas nervioso. Hay un espasmo que se llama carpopedal. Y es... No, es en la mano. Ah, vale. Es el dedo pulgar que instintivamente y repetitivamente sí, golpea sobre la palma de la mano. ¿Y eso no es de jugar a la Play? Eso puede ser. O puede ser Spiderman intentando lanzar lanzarredes con el dedo equivocado. Cuando es Peter Parker, ¿no? Que está diciendo, ¿dónde está la calle? Allí. Y tiene el dedo... Exactamente. Una cosa así. Apunte friki. Pues este es un sistema... este es un... Síntoma. Es un síntoma nervioso de la carencia de vitamina D, y seguramente esté relacionado con lo que tú apuntabas de... impulso nervioso. Los impulsos nerviosos. Nervioso. Es que dejar la cerveza ya. Habla tanto... No, si no la cerveza, es habla tanto. También se pueden producir fracturas espontáneas, y si realizamos una radiografía del cuerpo, pues se van a ver descalcificaciones de los huesos. Es decir, con una radiografía se pueden ver los síntomas que hay sobre el organismo. Pero no hay que confundir esta osteomalacia con la osteoporosis. Tienen unos síntomas similares, que son descalcificación de los huesos, pero la osteomalacia está debida a carencia de vitamina D, mientras que la osteoporosis es una enfermedad degenerativa y debida a la edad, ¿vale? Con lo cual hay un nexo común, pero estamos hablando de enfermedades diferentes y por causas diferentes. Bueno, pues todo esto que acabo de decir en cuanto al raquitismo y a la osteomalacia lo podéis encontrar en la página web de la FAO, de la Food Agency Organization. Bueno, es un organismo de la ONU. Sí, sí. ¿Vale? www.fao.org. Creo que es Food and Agriculture Organization. Creo que sí. Pues seguimos ahora con la siguiente vitamina liposoluble, que es la vitamina E. La vitamina E es una de las que es la que presenta quizás mayor variedad de moléculas activas. La principal, al menos en los humanos, es el alfa tocoferol. Pero también hay otros tres tocoferoles, que son beta, gamma y delta. Nos han comido mucho la cabeza para ponerle nombre. Hay otras cuatro moléculas, que son los tocotrienoles. que son derivados de estos tocoferoles, pero que tienen tres insaturaciones en su cadena... Insaturaciones son dobles enlaces. Exactamente, en su cadena lateral. Es decir, un alfa, el alfa-toferol y el alfa-tocotrienol son la misma molécula, solo que el tocotrienol tiene tres dobles enlaces. Vale. Pero luego la estructura es totalmente igual. Y aparte hay otras moléculas que también actúan, como vitamina E, que son los acetatos, los tocoferil acetatos, que estaríamos hablando de otras cuatro moléculas, y están también los tocoferil succinatos, estaríamos hablando de otras cuatro moléculas. Al fin y al cabo, 12 moléculas que actúan como vitamina E. Pero lo cierto y verdad es que el alfa-tocoferol succinato y el alfa-tocoferol acetato son los que presentan mayor actividad como vitamina E. Los otros también están ahí, también ayudan, cumplen sus funciones, pero... Son los que, digamos, manan el cotarro. ¿Qué función tiene la vitamina E? La vitamina E principalmente es un antioxidante que puede actuar bien solo o bien junto a la vitamina C, que es otro gran antioxidante. ¿Qué protege la vitamina E? Tejidos, células y moléculas. Sobre todo, tiene una gran importancia a la hora de proteger a las moléculas frente a la oxidación. Estamos hablando de lípidos, de lipoproteínas y también estamos hablando, por ejemplo, de la vitamina A. La vitamina E sirve para que la A no se oxide. Exactamente, vale. Una de sus funciones. ¿Qué ocurre si tenemos una deficiencia de vitamina E? La deficiencia, primero hay que decirlo, de la vitamina E suele estar derivada de una mala absorción de lípidos en el organismo, sí, pero la absorción de los lípidos ocurre en el tracto intestinal. Sí. La vitamina E está mayormente asociada a lipoproteínas de baja densidad, que es lo que se conoce como VLDL, la VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad. Low density lipids. Exactamente. Y las LDL son de baja densidad. La alimentación, pues evidentemente está asociada a estas grasas. Si tenemos un problema de absorción de grasa, también vamos a tener un problema de absorción de vitamina E, porque es donde va a agregar esta vitamina. ¿Qué ocurre cuando tenemos estos problemas de absorción de grasa y por tanto de vitamina E? Pues que pueda aparecer miopatía necrotizante. Las miopatías son enfermedades musculares. Pues una miopatía necrotizante es simplemente... Que van matando los músculos. Exactamente, las células musculares mueren. Este efecto es común a la mayoría de las especies animales. Y digo esto porque un problema que tiene el estudio de la vitamina E es que ya hemos hablado de la A y de la D. Hemos hablado de experimentos con ratas y con pollos, por ejemplo, donde se han demostrado sus bondades y sus virtudes. Se ha extrapolado a humanos y se ha visto que sirve. El estudio de la vitamina E, y es una vitamina de la que se sospecha tiene muchas más funciones que la que he hablado antes de antioxidante, pero no se han podido demostrar, es que no se encuentra un patrón animal que sea extrapolable a los humanos, excepto esta miopatía necrotizante. Javi, te veo aburrido. No. Sigue. Excepto esta miopatía necrotizante, los efectos y causas son totalmente distintos. También hay desórdenes neuromusculares. Se puede producir anemia hemolítica, es decir, la lisis o rotura de la hemoglobina. De los glóbulos rojos, también llamados. También incide sobre esta hemoglobina en que reduce su tiempo de vida. Y también se han observado aparición de retinopatías. Las retinopatías son alteraciones de la retina, ¿vale? O sea, parte del ojo. Claro, supongo que estará relacionado con la función que cumple ayudando a la vitamina E, ¿no? ¿O no? ¿Me lo acabo de inventar? Yo lo suelto. Y si cuela, cuela, si no me la pela. Es que ten en cuenta que la vitamina A actúa en la formando la rodopsina, que es lo que hace es transmitir el impulso nervioso de la visión. Decir, aquí estamos hablando de la retina, estamos hablando de un punto exacto del órgano. Exactamente, visual. Y estamos hablando que retinopatías son afecciones de la retina que no implican una hinchazón, no implican una ¿cómo es el término? Hombre, un término científico para la hinchazón, una tumoración, una hinchazón, inflamación, una itis. Exactamente, la retinitis sería la inflamación, mientras que la retinopatía que hay. Vale, serían problemas de la retina, pero que no implican una hinchazón de ella. Exactamente. Y bueno, de hecho, los diabéticos suelen sufrir una retinopatía que se llama retinopatía diabética, que está la que está implicada en los vasos sanguíneos del ojo y tal. ¿Qué hacemos para que no nos falte la vitamina E? Pues comer carne, pescado y lácteos. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bueno, pues si comemos carne, pescado y lácteos, obtendremos una serie de tocoferoles, de los que al menos el 75% son alfa-tocoferoles. Es interesante, puesto que son los que mayor actividad vitamínica presentan. En aceites vegetales tenemos mezclas de alfa, beta y delta tocoferoles. Y la proporción de ellos varía en función de la especie de la que hayamos extraído el aceite. Y ahora su poquito de historia de vitamina E, que como he dicho antes, está estudiada, pero tampoco tanto, no es tan conocida como la A y la D. Pero en 1922, un investigador y una investigadora de la Universidad de California, que eran Evans y Bishop, demuestran la existencia de una sustancia que es importante en la reproducción de las ratas. Ellos habían estado haciendo una serie de experimentos con ratas a las que estaban alimentando con manteca rancia. ¿Eso qué? Manteca. Rancia. Es decir, manteca hecha. Básicamente. Hecha a perder. Ponían allí a las ratas, le ponían la manteca rancia y decían así. Si tienes hambre, esto es lo que hay para comer. Yo por ratas, tío. Observan que las ratas tienen problemas para reproducirse. Y dicen, bueno, pues a estas ratas de aquí les vamos a dar también un poquito, su poquito de verdura y de trigo. Y de pronto ven que las que comían mantecancia, verdura y trigo se reproducen. Quizás no, normalmente, pero mejor que las otras. Con lo cual dicen, ajá. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y en 1925, Evans, y aquí viene un poquito de trampa, por así decirlo, dice, bueno, pues a la sustancia que está en el trigo y en los vegetales la vamos a llamar cofactor E. Y dice tú, claro. El tío se llamaba Evans, de apellido cofactor E. Pues no. La sustancia es similar a la vitamina D. Vale. Son también sustancias vegetales, alcoholes. Estamos hablando de tocoferol. Y dice el tío, bueno, pues como son iguales o parecidas, iguales no, son similares, pues está el cofactor D, pues nosotros lo vamos a llamar cofactor E. ¿Vale? Así que nadie diga, mira qué tío más listo. Espabilado. ¿Le pone a la vitamina su nombre? No, es por esto. Ya unos años más tarde, Emerson, que era compañero de universidad. ¿Todos empiezan por E o qué? ¿Eh? ¿Todos empiezan por E? No, está Evans, Emerson y Bishop. Ah, vale, Helen Bishop. Helen. ¿Cuál empieza por H? Por H. Pero la H es muda y no cuenta. El Bishop es de Alindo. Pues Emerson aísla por fin este factor y lo denomina tocoferol. Claro, dos pelotas. No, pero ahora yo me he buscado la etimología de tocoferol, ¿vale? Tiene alcohol. Efectivamente, old viene de alcohol. Alvarito aprendió. Bueno, pues os explico. Toco viene del griego tokos, con K, por supuesto, a los griegos les encanta la K, que significa nacido. Fer viene del griego feiros, que significa mostrarse o manifestarse. Y ol es el sufijo que se usa en química para los alcoholes. Tocoferol. Ya dices tú, nacido, manifestado, alcohol. Si alguien lo entiende, por favor. El alcohol que se manifiesta cuando naces. Según el nivel de tocoferol, va a ser alcohólico, vas a ser en tu futuro, ¿no? Es que tú ibas cargadito. Yo iba a estar tranca. Sí. A mí me dan biberones de tocoferol de chico. Yo es que. Pero es que esto lo he leído en 3 o 4 artículos. Que no ha sido, me he metido en una página y lo he visto. No, es que lo he visto y además te dan la explicación y te dice, tocos viene del griego tal, feiros tal y tal, y ya está. Si alguien es capaz de decirme qué significa realmente o qué traducción tendría, significado tendría tocoferol, por favor que nos escriba ¿A dónde nos lo escribí, Javi? A la guardilla posca. No. guardillaposca@gmail.com. Bien. Exactamente, bien, por favor. Que nos explique qué significa tocoferol. Bueno, y ya en 1938, pues se descubre la estructura, o se describe la estructura del tocoferol. Bien. Y ya, para acabar, que esto está quedando largo y el Javi se está durmiendo. El Javi es que tiene un exceso de vitamina D, tío. Está mamonado. Estás letárgico. No, después de decir lo mío es denso. Me río yo de lo mío. Tengo los pies fuera. Es que aquí, que viene mi cookie. Aquí Álvaro, hola, cookie. Le está echando la bronca porque Javi tiene los pies encima del sofá. Pero los tengo fuera. Vale. Bueno, pues ya está la solita. Última de las vitaminas liposoluble, que es la vitamina K. Está un poquito más, no sé, más liosa, ¿no? Porque la vitamina K son... Perdón, es más lioso todavía. Liosa. Hombre, yo que no soy químico... Liosa. No, liosa no es una sustancia química. Y yo, liosa, liante. Sí, por eso no, que yo muchos de los conceptos que estás diciendo se me escapan un poco. Si esto todavía es más... Te digo, como vitamina K se conocen aquellas sustancias que contienen, y por eso viene lo de liosa, una fracción de 4-metil-1,4-naftoquinona. Claro. ¡Popilla! ¿He dicho popilla algo? ¿Ha dicho algo? Pues no, repítelo, Javi. 4-fenil, 4-nanoquinona. 4-fenil. Fenil no lo he nombrado por ningún lado. Ahora, pero entonces, 4-metil-1,4-naftoquinona. Arbo. Naftoquinona, tío. Y tenemos básicamente 3. 3, ¿no? K1, 2 y K3. Ahí está. Ahí va. K1, que es la fitonadiona. K2, que es la menaquinona 4. Y la K3, que es la molécula más sencilla, que es la menadiona. ¿Cuáles son las funciones, al menos dos de las conocidas, establecidas y ya asignadas a la vitamina K? Pues la primera de ellas es la coagulación sanguínea. ¿Qué hace la vitamina K en la coagulación sanguínea? Bueno, pues es un cofactor que es esencial para que el CO2, el gas tan malo y tal, se adicione a residuos de ácido glutámico. Esto es muy, muy fuerte, para formar cadenas laterales de ácido glutámico en ciertas proteínas coagulantes. Una de ellas, la protrombina. La protrombina, a la hora de coagular, se asocia a la tromboplastina y al calcio, con lo cual la vitamina D, supongo que también estará por ahí implicada, para formar trombocitos, etcétera. ¿Qué otra función tiene? Bueno, pues formación de residuo gamma-glutamílico, otra vez con el ácido glutámico, en la osteocalcina, que es una proteína que segregan los osteoblastos, que son unas células óseas, que todavía no se sabe muy bien qué papel juega ni cuál es el mecanismo, pero sí está demostrado que está implicado en la absorción de minerales por parte de los huesos. Estamos hablando de algo que no se sabe muy bien cómo funciona, pero que está ahí y sirve para esto. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina K? Pues al igual que la E, la fabricamos nosotros. Bien. Tenemos unas bacterias en el tracto intestinal. O sea, la helicase inmunita, ¿no? Pues no lo sé. Vale. No lo sé exactamente si es una sola ni cuál es, pero hay una serie de, como ya he dicho, bacterias o lo que se conoce como flora intestinal, que es la encargada de sintetizar la vitamina K. Con lo cual, bueno, pues tampoco es excesivamente necesario el ingerir alimentos ricos en vitamina K o como fuente de vitamina K. De hecho, no se tiene muy bien tabulado cuáles son los requisitos alimentarios diarios de vitamina K, porque depende del individuo. Con lo cual, si te pueden decir, oiga, usted tiene que tomar diariamente tanta vitamina A, B1, B2, C, tal, pero de la K, oye, depende de cada uno. Como dato curioso, decir que hay países en los que a los niños recién nacidos, como no tienen la flora intestinal desarrollada, nada más nace, palmadita en el culete, cachetazo e inyección intramuscular de vitamina K, que le ayuda durante sus primeros días, meses de vida a, bueno, a suplir sus necesidades de vitamina K de su organismo. ¿Qué pasa si tenemos poca vitamina K? Pues viendo sus funciones, pues hemorragia. Es decir, si te haces una herida, no te sangra. Exactamente. ¿Por qué? Porque la prototrombina, pues, no se puede formar. ¿Fumar? Eso sería maravilloso. El subconsciente te ha engañado ahí, Oran. Es que estaba queriendo encenderme el cigarro. Estaba queriendo fumar y formar prototrombina. Bueno, pues, evidentemente que al hacerte una herida, esta deficiencia de vitamina K conllevaría una dificultad para formar lo que se conoce como postilla. Y entonces estaría todo el día ahí echando el chorrazo de sangre. La roncha. Bueno, y por último, su poquito de historia y también explicar por qué vitamina K. Bueno, pues la descubre en 1929. ¿Kevin? No. La descubre un investigador alemán ya, apellidado Klaus Damm. Damm. ¿Vale? ¿Te da la cerveza? No, es con una M. Ah, vale. D-A-M. Damm. Y este tío, pues, estaba también haciendo experimentos con animales. En este caso eran pollos. ¿Vale? Y los estaba alimentando con una dieta pobre en grasas. ¿Vale? La vitamina K, recordemos, es otra vitamina liposoluble. Bueno, pues el tío descubre que hay algo presente en las grasas que ayuda a la coagulación, que, no sé, supongo que el tío le haría herida a los pollos. ¿Y coagulación en el más escribe con K? Exactamente. ¡Toma! ¡Toma! Exactamente. Ya estaba fino, ya te he visto. Él, igual que los anteriores, dice, bueno, aquí hay un factor o agente al que denomina agente de coagulación. Coagulación, en alemán, es coagulation, pero con K. Y dice, pues con dos cojones, agente K, vitamina K. Y a finales ya de los años 30, pues diferentes grupos de investigación a lo largo de todo el mundo descubren, sé que va a sonar un poquito a cachondeo, el factor antihemorrágico de la alfalfa. Toma ya. Y alfalfa. Entonces, bueno, lo identifican como esta vitamina K que Damm había, digamos, creo que es lo de la alfalfa, ¿ve? De la alfalfa. Que, como nota curiosa, alfalfa en inglés se escribe alfalfa tal y como suena y tal y como se escribe en castellano. Bien, bien. Pero se pronunciará alfalfa. Eso ya no lo sé. Eso te mete cuatro chicles en la boca y dices alfalfa. Y Javi, sale. Di alfalfa en inglés. Alfalfa. Bien, perfecto. Pues la he dicho de dormido, más que de... Es eso de vitamina D. Bueno, pues aquí están las cuatro. Han estado las cuatro vitaminas liposolubles y para el próximo programa... La hidrosoluble. Ya, Javi, para el próximo programa lo dejamos en su casa. Va a ser un programa de esto que yo no vengo. Tú, bueno, hombre, pero está chulo, está chulo. Está bien, lo hemos entrado bien. Que sí. Vamos a pasar ya sí, vamos a, darnos brillo a los correos. Tenemos una promo por ahí. El Madrid Barça, chiquillo. Tenemos una promo de ¿De quién? De Hokage Way, ¿no? No, y otro de... De Parker Carey, ¿sabes? La quinta promo que manda, la quinta. Después dice que no es spam, a ver. Que bueno, pues ponemos las promos y ya pasamos al final con los correos y los de correo. Venga. Okay. Hace 14.000 millones de años se creó el universo. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Y los seres humanos aparecieron hace 6 millones de años. Hace menos de un año apareció Geocastaway, el blog y podcast de geología y ciencias de la Tierra. Búscanos en geocastaway.blogspot.com, Facebook y Twitter. Y escúchanos también por iTunes, Miro, iVoox y BlipTV. Por fin, un podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos a Geocastaway. Puedo escribirte los versos más bonitos esta noche. Bueno, en realidad no puedo porque Podcast Caramelizado ha vuelto. Puedes encontrarnos en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, en Miro, en BlipTV, en Facebook, en Twenty, por supuesto en Twitter, twitter.com/caramelizado, con nuevas secciones, mejor audio y un 70% menos de chorradas sin sentido. podcastcaramelizado.blogspot.com, tu podcast de humor. Bueno, pues vamos ya a la sesión de correo y audio correo para finalizar este programa, que nos va a quedar un pelín largo, pero como además ya avisamos que vamos a tardar por lo menos 3 semanitas más en grabar. Sí. ¿No? Porque ahora la semana que viene no grabamos porque no toca. La siguiente es la feria de abril. Es la feria. Así que como muy pronto, dentro de 3 semanas. Yo ya me he repuesto, ¿eh? Está repuesto ya. ¿Está bien ya, Javi? Ya me he repuesto. Ya estoy genial. Hemos ido a comprar cerveza y ya está venido arriba, ¿no? Entonces. Bueno, pues vamos a empezar con los correos que tenemos, antes de los audio correos. Y el primero es de Jesús Murias, o Murías. Bueno, si no tiene acento, es Murias, ¿no? Digo, o igual es Murias. O es no, también llevaría acento. Ah, bueno, si no lleva acento, es Murias. Y si lleva acento en la I, es Murías. Y si lleva acento en la I, es Murías. Pero Murías. Como no lo lleva, Jesús Murías. No, como no lo lleva, Jesús bueno, Murias. Murias, perdón. Exactamente. Dice, bueno, muy buena. Lo primero es deciros que he conocido hace poco vuestro podcast y que me tenéis enganchado. Son temas interesantes contados de una manera muy amena. Una vez saludado y felicitado, me meto en harina. Supongo que lo primero que diréis es qué coño hace uno hablando de un tema del programa 9, pero es porque lo he oído y el tiempo es relativo, ¿verdad, Javi? Efectivamente. Y supongo que no os parecerá mal que intente ayudaros con una explicación del tiempo, y si no, pues la tira a la papelera y Santas Pascuas. Nosotros no tenemos nada de papelera. No, además está muy bien. Ahora nosotros reciclamos. Reciclamos siempre. Dice, tengo que reconocer que la explicación no es mía, sino de un tal Hawkins. O de Einstein, no lo recuerdo bien. Dos tales. No, ¿vale? Tanto dice, montamos el, tanto. El tiempo se mide con relojes. Menudo descubrimiento. Un reloj muy simple son dos espejos con un fotón rebotando de uno a otro. Cada segundo rebota X veces y si desplazamos el sistema el fotón sigue rebotando, pero como el fotón no puede sobrepasar la velocidad de la luz, el tiempo que tardan en llegar de un espejo a otro cada vez mayor. Esto en no sé qué documental vimos, o al menos vi yo, le salía el tema de los relojes de fotones, ¿vale? Que son relojes que existen de verdad, ¿vale? Dice, bueno, si ahora extrapolamos... Los relojes atómicos, ¿no? Hombre, realmente... ¿Son los relojes atómicos? Sí, creo que es el átomo de cesio. Creo que se define el segundo por la Organización Internacional de Medición o algo así. Los GPS, el sistema GPS, los satélites llevan relojes atómicos. ¿Sí? Sí, atómico. Sí. Atómico. Y lo que mide es cuántas veces vibra el átomo, creo que es de cesio, cuántas veces vibra sobre su posición de equilibrio el átomo de cesio, y estamos hablando de miles de billones de veces en un segundo. Pues eso es lo que define el segundo, creo, actualmente. Vale. El de los fotones rebotando en espejos, no sé... Vamos, la primera noticia. El documental es que nos han mandado la gente para que veamos, si lo he visto, lo de los roles de fotones. Total, que nos cuenta nuestro amigo Jesús que si ahora extrapolamos a un cuerpo humano, el cuerpo humano se mueve, simplificándolo mucho, en base a reacciones químicas. Uh-huh. Simplificando más, cuando quemamos o oxidamos algo, se comparten los electrones de los diversos compuestos para formar otro. Vale, correcto. Si los electrones que se mueven a una determinada velocidad se están moviendo a su vez, el comportamiento de desplazamiento le resta velocidad, igual que pasa con los fotones, entonces las reacciones químicas son más lentas. No es que se ralentice solo el metabolismo, es que todo va más despacio. Pensamiento, movimiento, envejecimiento, y por tanto, al que viaja a velocidades cercanas a la luz, no nota el cambio, pero sí un observador externo. Es lo que pasa con los satélites. Al ir tan rápido, los electrones y las partículas en general ven su velocidad afectada ligeramente por el desplazamiento. Otro curioso efecto que no habéis comentado es que el espacio se acorta al acercarse a velocidades relativistas. Los fotones llegan a estar más juntos y perciben las cosas como más estrechas. Supongo que será lo típico del hiperespacio. Sí, sí, sí. Además, no, eso me deforma la carita. Deforma carita. Velocidad absurda. De Spaceball. Exactamente. Dice, bueno, lo que no tiene nada que ver es el periodo de traslación de los planetas. Vale que un año marciano dura más que el terrestre, pero en un año un marciano vería amanecer y anochecer más de 600 veces. Y un terrestre solo 365. Eso lo coméntate usted. Si afectaría a sus biorritmos. Dice, sí, afectaría su biorritmo, pero tampoco tiene los mismos biorritmos un finés que un brasileño y viven en el mismo planeta. Hombre, hay carencia de vitamina D. Hombre, y ya lo hemos comentado antes. Un saludo y seguí así, que soy cojonudo. Postdata, los satélites van un poquito más alto de 20 kilómetros. ¿Vale? Otra. ¿No? Otra. Los geoestacionarios suelen ir a unos 33.000. No, 33.000 no, serán 33 kilómetros. ¿No? O 33.000 kilómetros. 33.000 kilómetros será. Sí, bueno. No, 33.000 kilómetros no, 33 kilómetros. Vale, será 33.000 metros, supongo. No voy a tener que hacer otro montaje como creo. El que he hecho para este programa, ¿no? Bueno. Hombre, aparte luego dice, la ISS vale, está a 400-500 kilómetros. Correcto, entonces está bien. Son 33 kilómetros. Son 33 kilómetros, no puedo 33.000. Yo tengo que decir que más para adelante, cuando pase un poquillo de tiempo, quiero preparar alguno de mezclar lo que es la teoría de especial con la teoría general. Está tan lejos de 20 a 30. Y hacerlo un poquito más profesional, porque tampoco vamos mejorando. Tú no has sido profesional en tu vida. Lo haces ahora a la vez. Tú has sido profesional de antes, casi un hora y pico de profesional, pero total. Y queda otra hora y pico. No veas. Bueno, después tenemos los audio correo de Tony Burot. Audio correo, no, correo. Correos, perdón. Que hemos tenido un cruce de declaraciones. Sí, sí. ¿Vale? En el que... La habéis tenido ustedes, que soy unos picados. Pero yo quería ver cómo reaccionaba el chaval, coño. Digo, a ver, tío, cómo reacciona. No, sí. Reacciona bien. A ver, nos explicaba que, bueno, lo que hemos visto al principio, lo que hemos escuchado al principio del podcast. Que metí la gamba. Que, bueno, metí la gamba y ya está. Que aparte yo... Rectificar es de sabios, ¿no? Para empezar, y luego aparte yo mismo me contradigo, porque digo que hay puntos que no son estrellas, que son las galaxias. Exactamente. Con lo cual, yo mismo... ¿Te está contradiciendo? Me contradije a mí mismo. Vale, entonces, bueno, Tony Buró nos decía que hay que ver... Ese que es haremos... el problema del directo. Del directo, claro, está lo claro. Lo que pasa, nosotros aquí somos periodistas de raza y grabamos en directo. Básicamente lo que nos dijo fue eso, que al contrario de lo que yo dije, sí, todas las estrellas que vemos son las de nuestra galaxia, no las de fuera, obviamente. Efectivamente. Son las galaxias, las vemos como un puntito, sí las vemos. Y... En el cielo. Y... Vale, entonces bueno, nada, pues, el problema ya quedó todo claro con nuestro amigo Tony Burot. Y que nos sigue escuchando, bueno. Que queremos oyente como es. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Javier Manso. ¿Vale? Que ya hemos dicho que de todas maneras pondremos un enlace a su blog. ¿Vale? Y se nos hablaba de proponer un tema de la teoría de la evolución frente al creacionismo. De lo que después escucharemos un audio correo. Sí. ¿Vale? ¿Podríamos hacer un debate muy chulo? Digo, hombre, sí, podemos hacer un debate muy chulo, pero ¿quién va a defender el creacionismo? Claro, es que los cuatro somos, de la, entre comillas, la misma idea. ¿Sabes? Que es complicado. Bueno, ya veremos. Yo igual le... Pues traemos a alguien que sí. Yo que igual crea... le echo huevo y yo defiendo el creacionismo. Sí. Pues yo lo ¿vale? bajo. Después nos dice que se ha tomado la libertad de hacer publicidad de nuestro podcast en su blog. No, ¿cómo está haciendo que eso? Que espero que no nos importe. Bueno, ¿cómo nos va a importar? ¿Cómo nos importa? Está gratuito. ¿Vale? Y dice, no es que tenga muchos lectores, pero no me quejo. Pero si puedo hacer un poco de publicidad vuestra, pues merece la pena colaborar en difundir la guardilla. Bueno, pues haremos reciprocidad. Reciprocidad, entonces vamos a poner su enlace a su blog aquí en el post y el para blog que, de Javier Manso. Y sobre todo para que cualquier usuario de Cipo pueda calcular qué edad tiene su mechero. Exactamente, porque eso es lo siguiente que nos dice, que en su blog ha puesto un post en el que podremos saber perfectamente... Según las barritas y las historias. Sí, porque estoy hablando y... ¿De cuándo su tipo? De hecho, sabemos que le hablan de cuándo es. El mío es de enero de 2008, customizado. Efectivamente. El mío de 92. El tío de 92. De 92. Pero de 1892. O sea, gracias a la 80, pero... Bueno, después tenemos un correo de... importante. Abraham, pásame el libro. El libro. ¿Vale? Es de Elena Esteve. De ¿vale? Helen. Helen, más conocida como Helen. Y, nos dice, y me dice a mí personalmente: hola, Quique, soy Helen, la mujer de Carlos Sogor. Yo incluyo de la puta vieja de Carlos Sogor. Que ya me ha comentado que te ha llegado el libro, efectivamente. Y espero que te sirva para preparar tu sesión sobre la depresión. Yo voy a leer la dedicatoria que nos ha puesto en el libro. Pelillos como escarpia. Vale, dice la primera página, pues nos pone ella de su puño y letra. Aunque os he conocido hace poco tiempo, estoy totalmente enganchada a vuestro programa. Gracias por contarnos cosas de ciencia de esa forma tan divertida. Un besazo a todos los componentes de la guardilla. Helen. Ole. Ole. Un beso a ti también. Nos cuenta que trabaja en un laboratorio farmacéutico, en el departamento comercial, uh-huh. y que hay dos patologías que por su trabajo ha tenido que estudiar bastante. Una es la depresión y otra es la diabetes. Así que me dice que si necesita alguna información o tienes alguna duda, cuando prepares tu sesión, escríbeme y así te puedo ayudar. Yo le digo que ahora mismo estoy liado con el libro, que el libro es gordote. No es fino, es gordote y además la depresión abarca bastantes páginas y que estoy en ello, ¿vale? Te va a entrar depresión nada más que preparándotelo. ¿Y de vitamina no sabe nada? ¿O? No, ya de tu vitamina la has contado todo. ¿Qué pasa? No cuenten más. No, sin coño estaba. No me ha gastado. Lo peor es que hay más. Que eso es lo peor, que es que hay más. Sí, que eso es lo peor. Hemos comido vitamina y vamos a cenar vitamina. Me habla un poco de eso, de que... de las implicaciones que hay en la depresión de neurotransmisores, que principalmente son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿vale? Y bueno, después nos cuenta otras cosas, pero que nos pide que no lo leamos en antena. Una pregunta, así entre tú y yo, ¿por qué coño los químicos le hemos, entre comillas, puesto nombres tan difíciles a las moléculas, tío? Eso... Noradrenalina. No lo sé. Es que es una putada, ¿eh? Es una putada. Es lo que pero lo peor es cuando empieza a hablar de los receptores. Receptores betradrenérgicos, sí, serotoninérgicos, sí, sí. Adrenérgicos. Es un coñazo. Y eso es quedándonos en los nombres pero bonitos. Vamos, que antes hemos hablado del ciclopentano peridrofenantreno. Sí, sí. Pero que ese es el nombre bonito. Sí, ya. Te vas al nombre IUPAC. Y la ese, flipas. 1,4 pentano dimetil 8, 16 octanos, no sé qué. Y es impresionante. Bueno, a Van der Bar le pican los huevos. Yo de aquí quería recomendar. Que lleva dos horas en la tele tocándose dicho... los huevos. Y sigue tocándose los huevos. Van der Bar. Yo a Van der Bar le pican. Yo creía, sigue. Creía que estabas hablando de Van der Bar. Van der Bar tiene Van der Bar. Van der Bar. Eso dime, porque está ansioso. Yo de aquí quería recomendar un corte. Un corto, yo, corte, muy... yo si es un corte lo quiero de vainilla y chocolate. Un corto. Muy pequeño, un corto de 3 minutos y pico que se llama Nature by Numbers. Nature by Numbers. Que nos lo ha mandado nuestro amigo Sin Sangre, que ahora está buscando su nombre en Twitter y no lo tiene. Sin Sangre tiene un podcast. ¿Vale? Yo lo he escuchado. Es un podcast demasiado... Está bastante bien. A mí me gusta. Ah, mira, ya hemos variado. A mí me gusta. Pero digamos que su temática es un poco... ¿Friki? Sí, sí. ¿De qué va? A mí me gusta. De cine asiático. ¿De cine asiático? Hostia. Se llama AK Podcast. ¿Bollywood o qué? No. De momento lo que he escuchado no lo he escuchado hablar de Bollywood. Habla de películas japonesas, taiwanesas, coreanas. Iraní. Entonces, ¿de tu tema? No, habla más de lo que es el Asia profunda, el lejano oriente. Lo que son los chinitos con los ojillos rasgados, ¿no? A mí me marcó La Linterna Roja, tío. Y desde entonces... Bueno, yo sí, a mí me gusta mucho el cine asiático, yo la verdad es que sí, el podcast me gusta, ¿vale? Pues pasarse por, si podéis, poner en YouTube Nature by Numbers, que defiende mi teoría de que al final Dios es una cuestión. Bueno, de eso hay una película, ¿no habéis visto Pi? Pi, Fenercao. Exactamente. La tengo que revisionar, la vi hace un montón de años y lo que pasa es que es una película de Darren Aronofsky, densa. Es muy densa. Es un final muy desagradable. Sí, sí, además es que el tío se obsesiona de que todo sigue una proporción, sigue una ecuación y... Bueno, pero esa teoría tampoco es nueva. Es decir, la cábala... Sí, es que está relacionada con eso. Es que la película va de que hay un tipo que, por lo que sea, el colega sabe todos los decimales del número pi. Uh-huh. ¿Vale? Él no sabe muy bien cómo, pero se le encendió la linterna un día y lo sabe todo. Bueno, pues resulta que se le presentan muchos hebreos, muchos seguidores de la cábala, de la Torá y no sé qué, y es que resulta que dicen que el verdadero nombre de Dios es el número pi completo. Bueno, la... Esa bueno, es la peli- es una película. Es la película. Es una película. Es decir, la cábala lo que persigue es desencriptar la Torá. Porque la Torá tiene, se supone, un, digamos, un patrón matemático, y si encuentras ese patrón matemático, eres capaz de descifrar el verdadero nombre de Dios, que según la tradición judía tiene 72 letras. Ahí entramos ya en... Entonces, Ermengaudio no es. ¿Cómo? Ermengaudio no es. Ermengaudio no es. Vale, vale. Y Javier García Rapela tampoco. Gómez Rapela. Gómez Rapela, perdón. No, perdón, no. Pero ¿para qué me nombra a mí? Empieza. Y yo por decir. Tú eres Dios. Claro, yo soy Dios. Bueno, tampoco es Cookie. Yo soy Dios en sí mismo. Yo, para mí, soy Dios. No se llama Cookie porque Cookie tiene 5 letras y el nombre verdadero de Dios tiene 72 letras. Que... ¿Pero en base 10 o...? No, pero fíjate que 7 más 2 son 9. Ajá. Y ya estamos ahí hablando de numerología. Sí, ya has entrado, ¿no? Ya 7 más 2 son 9 y ahí lo dejamos. Ya te gusta más el tema, ¿no? Hombre, ya me motivo. No, pero es numerología. Claro. Ya estamos hablando de numerología. 9 es uno de los números mágicos para muchas culturas y tal. 9 es 3 al cuadrado. Que 3 al cubo, 3 al cubo. 9, 3 al cuadrado, 3 al cubo son 27, tío. Entre 27 y 25, vamos, me has dejado al cuadrado hasta el 26, que es el único número. Las vetaminas me has dejado muerto, ¿eh? Las vetaminas. Beta-amina. Acabo de encontrar un nuevo elemento. Que sí, que vamos, bueno, el tema de... ¿De esto por qué ha venido? Ni idea, tío. Por lo del... Porque Helen nos ha mandado un libro. Nature by Numbers. Ah, por Nature by Numbers. Por el corto que nos ha mandado Sin Sangre. Yo lo recomiendo. Dura 3 minutos y pico. Total, no vayas a sufrir mucho. 3 minutos y pico. No vayas a sufrir mucho, ¿eh? Vale, vale. Bueno, entonces vamos a empezar a los audio correos, ¿vale? Tenemos 4 audio correos. El primero va íntegro, ¿vale? Tengo que decir que en los otros 3 he metido su poquito de edición siguiendo el estilo del maestro Dani Rodríguez, alias Dan Defensor. Hombre, ese tío Dan Defensor es una maricona que sale en posca como nosotros. Llámame Romario Romario. Al carajo, el posca. ¿Cómo un tío puede conseguir que un posca, que está bien desde por sí, ¿no? Pero desde el carajo número 3, pero puede hacerlo. ¿Cómo un tío puede conseguir que hace un posca con Niferius y que sea entretenido? Con el Nosferatu este no. No, para tú. Bueno, venga, vamos a poner primero el audio correo de Sune. Venga. Este es el micro. ¿Hablo? Sí, espera. A ver, explica a todo el mundo qué es lo que te pasó en el colegio. ¿Por qué te llevaron a otra clase? Eso para empezar, yo no lo sé. No me mandaron a otra clase, lo pensé y ya está. No, pero... no, me creía que te habían llevado a otra clase y estaban... No, que pero ¿cómo? Estaba en otra clase y he leído un cartel con eso. Me ha venido en la mente lo de que nos había... ¿De Darwin? Sí. Lo que nos había contado la profesora de Eva y la otra... De religión. De religión. Pero de Adán y Eva. ¿Y entonces? He dicho, se lo voy a contar a mi madre. Le voy a contar eso a mi madre, que había pensado nada, pues, porque me había venido en la mente si la profesora nos ha dicho que Dios ha creado a Adán y Eva. ¿Por qué dicen que desde que nosotros éramos monos? Es una buena pregunta. ¿Adán y Eva o los monos? ¿Adán y Eva o los monos? ¿Y puede ser que fueran monos Adán y Eva o no puede ser? Eso sí. Sería lo más lógico. Ya. Bueno, pues ya está. Ahora despídete. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí nos proponía Sune una duda de su sobrina Vera. Bueno, Sune no. Vera. Bueno, Vera, directamente. Es Vera claro. su sobrina la que nos a pone. Vera la tenemos que nombrar guardillera o no. Hombre, porque... creo que es la guardillera más joven. Sí, por sí, lo menos sí. Que haya mandado algo, seguro. Hombre, habría que echar pelea a la sobrina de Sune, a Vera, con el hermano de Arwen. Por la cara. ¿Con Miguelito? Miguel era, ¿no? Sí, Miguel creo que era Miguel. Sí, era Miguel. Pero esto es otra responsabilidad, tío. La verdad es que la pregunta es curioso que una persona con esa edad se haga esa pregunta. Es decir, bueno, no sabemos. Sune, tu sobrina puede llegar lejos, ¿eh? No sí. Sabemos la edad, pero. Pero hemos supuesto que está alrededor de los 9-10 años. 9, sí, aprox. Vale, entonces, que una persona con esa edad plantee la duda de que, por lo que sea, la mandaron a una clase superior, en la que estaban hablando de la teoría de la evolución de Darwin, y ella en su clase inferior le hablan de Adán y Eva, ella ha entendido que hay una contradicción. Claro. De hecho, plantea la pregunta, ¿y si Adán y Eva eran dos monos? ¿Vale? Que es curioso que una persona con esa edad se haga esa pregunta. La respuesta, mi opinión personal, evidentemente yo sigo pensando que descendemos o somos una rama evolutiva de los primates. Vale, la Biblia claro. Se supone, sobre todo el Antiguo Testamento y más aparte del Génesis, es un poco un cuento en realidad. Claro, o sea, es un cuento. Es que en su momento. La creación del mundo en 6 días, pues son todos. Es que un en poco su momento sí tuvo explicación. Es que yo hubiera creado un mundo en un día y hubiera descansado 6. Son de la más tontería. Total, si podía ser lo que te dio la gana. Es el típico pensamiento de un español. Eso es así. Un japonés hubiese dicho, yo hubiese echado 14 horas durante 15 días. Pero no, la verdad que simplemente la Biblia en muchas cosas, pues sobre todo el Antiguo Testamento, es un cuento en ese tipo de cosas al principio. Luego ya no, luego ya es más un libro histórico. Esto, Sune, pónselo a tu sobrina cuando ya, aunque parece que tiene bastante en la cabeza, bastante bien amueblada, pero cuando sea un poco mayor y bueno, que realmente la Biblia lo que parece que representa es como una metáfora de la creación humana y utiliza... Bueno, pero elementos. Ya estuvimos hablando en el anterior programa del papel de las religiones. Es decir, las religiones siempre han intentado dar respuesta a las preguntas. A lo que la gente no... Claro, yo siempre he dicho que la religión... por ejemplo, el fuego. El fuego, antes adoraba el fuego. ¿Por qué? Porque no, el hombre no entendía su funcionamiento, ¿no? Entonces, el fuego era como un dios. Cuando se entendió el funcionamiento del fuego, pues ya pasó... Como otra cosa. Como algo así, ya entendible, pues ya no tenía ese misticismo y esa alusión a lo. No, incluso lo que son la evolución de que al principio todas eran religiones paganas, que lo que adoraban era fenómenos naturales. El sol, la lluvia, el mar, la agricultura, incluso. Cosas más conceptuales. Los volcanes, los terremotos. Pero porque después, no se entendían. Y después, claro, llega otra religión. Que te dice nada, pero todo esto lo ha creado el Dios único. Cuidado. Entonces ya la gente, digamos que va evolucionando un poco, pero que realmente yo creo que lo que va pasando es un poco de vamos entendiendo las cosas y vamos dejando, como ha dicho Álvaro, el fuego no lo entendíamos, existía el Dios del fuego. Claro. De hecho era Hefesto, me parece, en la mitología griega el Dios del fuego era Hefesto. Bueno, era el Dios de los volcanes, ¿no? Bueno, el fuego, efecto. Vale, por ahí, estaría por ahí. El vulcano romano. Pero bueno, lo que tú has dicho, el sol, la luna, por ejemplo, no se entendía el movimiento, era como algo que estaba ahí arriba, que era como que. El sol era todopoderoso. Ahora sabemos simplemente que es un astro más de tal. Sí, pero por ejemplo, para los griegos, pues sí, era Helios, el sol, y Selene. Bueno, Selene era de los romanos. Selene era la luna. Era la luna. Y para los mayas era Inti, el sol. Exactamente. Por ejemplo. E incluso, bueno. Si nos vamos a la película Rapa Nui, sí, pues ahí adoraban al volcán. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Porque era lo más poderoso que ellos conocían, sí. Y había un dios que vivía dentro del volcán y le tenían que ofrecer unos sacrificios para que no les matase y le estuviera siempre contento. Bueno, pues ahí está la Sule, intenta explicárselo a tu sobrina de la manera más. Bueno, simplemente que Vera elija si prefiere creer en la explicación. Todo es válido. De la religión católica, de la ciencia u otras. U otras. Que haya. También intentaré en próximos programas pues hacer un especial sobre evolucionismo. Yo quiero que un día discutamos y yo ya digo que me voy a posicionar en un bando entre darwinismo y lamarquismo. Que son las dos teorías del evolucionismo, pero también tenemos el creacionismo, es decir, Dios creó a Adán y Eva, y también tenemos la teoría más reciente, que es el diseño inteligente, que es, por así decirlo, es una mezcla entre darwinismo y creacionismo. Sí, hay evolución, pero porque Dios dijo que, sí, sí, y sí. Tal y cual. intentaremos hacer un programa exponiendo las tres teorías y bueno, ya cada uno evidentemente que elija lo que más le guste. ¿Cómo eres super cuerda? Por ejemplo, eso es para cuando hagamos 24 horas especial. Mira, dentro de poco cumplimos un año. Nos lo podemos plantear, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí. Vamos al segundo de correo, este ya está tuneado. Sergio, perdónanos por haberlo tuneado un poquito. ¿Cómo que? Sergio, cómenos la polla, que es lo que tienes que hacer. Que es lo que le gusta, que además le gusta. Sí. El audio correo lo deja claro, ¿eh? Especialmente una, tontorrón. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar el audio correo de Sergio de La Máquina de Serio. Hola, amigos de La Guardilla. Supongo que conocerán esta canción que estoy tocando. Este audio va en especial para el señor Abraham. Abraham, ¿qué ha pasado entre tú y yo? Antes había un cariño, había ahí un roce, una amistad. Me tienes abandonado. No sé si habré hecho algo mal. Bueno, no lo sé. Pero te pido disculpas, por favor, y vuelve, que me gustaba cuando me daba el beso en la frente todas las noches y me arropaba. Y bueno, yo quería hacer una pregunta a la gente de La Guardilla, ya que se habló de la evolución y tal. Yo quisiera saber qué clase de evolución puede tener una persona para convertirse en Jimena en Los Santos. Porque es algo que la verdad me inquieta un poco. Y bueno, yo sin más... despedirme con este bonito tema de piano que estoy tocando, que seguramente es un tema muy friki, ya lo sé, pero bueno, nada, mi amor para los cuatro, y Abraham, por favor, vuelve a ser tú. Gracias. Bueno, pues ahí estaba el audio correo de Sergio con su pedazo de canción del Increíble Hulk, que me ha costado al final, me ha costado taco reconocerla, pero me he acordado de un episodio de Padre de Familia donde salía esa canción y digo, tío, esto del Increíble Hulk. Pues sí. ¿Vale? ¿Qué nos preguntaba? Que aparte de por qué Abraham la ha dejado de creer, he encontrado a otro. Efectivamente. Que me coge más cerca. Es que la gasolina está últimamente muy cara, Sergio. Y Sevilla-Montilla, pues la verdad es que para echar un par de porbete, 40 euros en gasolina no renta, tío. No mola. Y nada, después nos preguntaba qué mecanismo extraño de la evolución... Pregunta capciosa. Capciosa ha llevado a que exista un ser como Federico Jiménez Lozano. El creacionismo. Dios lo puso ahí, pata por culo. No, tía, yo... El creacionismo. No, yo sin más evolución... A ver, aquí lo creamos todos. Tontos y no tontos. Y después está Federico Jiménez Lozano. Ya estamos, claro. Bueno. Está más allá del bien del mal. A ver, Federico Jiménez Lozano, aparte de sus ideas, que son muy suyas... Particulares. Físicamente tiene tarita. Sí. El tío viene un poco... Físicamente tiene tarita. Sí, ya está montando en lo personal. Yo no, mira, a ver. No van a denunciar. Tiene sus taritas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se crea de todo y al final saldrá para adelante lo que tenga que salir. Sí, oye, hay que probar con un Federico Jiménez Los Santos. Yo, aparte ya de la coña, aquí el problema no es la evolución humana, sino la evolución del periodismo en España, que lamentablemente... permite que personas como Jiménez Los Santos, de ambos bandos, o de múltiples bandos, pues tengan acceso a la difusión pública. Sí, además se dirigen como en... insultando. En púlpito, sí, que es el problema. Sí, púlpito, y ellos mandan y... ¿Qué es el problema? Que anden insultando y descalificando a diestro y siniestro y que no pase nada. Pero ha conseguido hasta que lo echen de la COPE, o sea que el tío sí, bueno, habla por ya ha fundado su es radio. Eso que... Ah, ahí tiene su y la púlpito. Tiene. Y la tiene. Pero claro que la tiene. Que de ese hecho, es el problema. Curiosamente, en la TDT no hay muchas emisoras de radio, pero es radio está en TDT. Es decir, TDT llegará ahora mismo, a día de hoy, después del apagón analógico, llega a todos los hogares. A todos. Es que ese es el problema. Tuvimos hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, el problema este que hubo con el secuestro de la portada del jueves por la caricatura en contra de, sí, de Príncipe Felipe y de Leticia. Sí. Pero señores como estos, que los hay muchísimos más de los que deberían, y que andan descalificando a diestro y siniestro e insultando, y no solo Jiménez Los Santos, que hay más, y que no pase nada, pero que lo hagan en radio, en televisión, en prensa escrita, y que nadie haga absolutamente nada, pues un problema, creo yo, de la evolución del periodismo en España. Pero bueno, es lo que tenemos. Es bueno, lo que hay. ¿Vale? Siguiente. Por favor. Nuestro amigo Payball. Hombre, ¿vale? ¿Quién es? Payball, ¿quién es? Bueno, ¿quién es ese y quién es Sergio? O sea, bueno, lo único que nos manda audio correo es el podcast, ¿no? Que entonces, bueno, vamos a escuchar el audio correo que nos manda Pablo, también debidamente tuneado. Bueno, Pablo, que por si alguien no lo conoce, es Pablo de Gravina 82. ¿Vale? Vamos a escuchar lo que nos plantea en su audio correo. Diargo, mi arma. ¡Uno que llega borracho! Señores, les he mandado antes un correo escrito, pero bueno, como yo sé que estas cosas gustan mejor hablando, pues se lo grabo. Quiero que hablen de una noticia que les he mandado de planetacurioso.com, que dice fabrican arma con chile más picante del mundo, ¿vale? Y total, la noticia trata de que han hecho una combinación entre varios chiles, o sea, guindillas de estas gigantescas, como las que le gustan a mi mujer. Una mujer es digna de admirar. Y pues que están aquí, han medido el porcentaje de pique y dice que es la polla, que esto, que es el chile que pica unas hartas, ¿no? Entonces, este tipo de chile y tal lo pueden utilizar como bombas tóxicas y tal y cual. Bueno, ya vosotros leí la noticia mejor. Pero mi curiosidad, aparte de cómo coño pueden conseguir este tipo de cosas, ¿no? Pues quiero saber por qué cuando te comes algo picante, ¿no? Pues tú te lo comes y te pica normal, después te llega el estómago y el estómago se caga en ti varias veces. ¿Y por qué cuando se caga, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿por qué pica? ¿Por qué? Si no tenemos papilas gustativas en el Ohio, ¿por qué pica cuando cagas chile? Es que nunca me había preguntado eso. Es una duda, no sé, que me explique ahí qué proceso tiene eso, que por mucho que el estómago lo digiera, te sigue picando. Es inmortal, es un pique perpetuo, omnipresente. ¿Por qué? Me gustaría que me lo explicase. Nada, ahí, me encanta su programa, gracias de nada, hasta luego. No me haga más rey, hombre. Bueno, pues aquí estaba la pregunta de otro borracho que llega. ¡Uno que llega! ¿Vale? ¡Estaba hartito! De coña. Que bueno, lo que nos pregunta es el tema de, nos manda la noticia, lo de la bomba de chile. No de chile país, de chile el vegetal. Del chili. Del chili, ¿vale? Pimientos picantes, guindilla, cayena, en fin. Que yo, que cuando escucho esto, me acuerdo también de cuando yo escuchaba por ahí que los americanos iban a hacer una bomba que nada más que afectara a los palestinos, o que nada más que afectara a los negros o a los homosexuales. Sí, y a los homosexuales. Su puta madre. Sí. Que, a ver, ¿por qué pica en la boca? Deja de picar después de picar culo. Tío, límpiate el culo, Pablo. Un poquito. Yo soy la primera. Mírate las hemorroides, mi hermano. No, bueno, pero hombre, no, yo no sé la razón, ¿eh? Yo aquí admito que no tengo ni puta idea. De hecho, nunca me había planteado esta ni pregunta. Me ha pasado nunca. Mira que yo como picante, ¿eh? Y he intentado buscar, ¿eh?, por internet alguna explicación, pero no, yo alguna explicación lógica no la encuentro. ¿Tú tienes alguna? No, bueno, simplemente que en el ojo del culo polifemo. Es que, también lo que pasa es que eso es una mucosa, es una zona sensible. Entonces, bueno, normalmente cuando tú tomas algo que es muy picante, te pica en la boca, zona donde hay mucosa. Exactamente. Y te pica. Pasa por el tracto, no te pica. Pasa al estómago y te suele dar por culo. ¿Por qué? Porque también en el estómago hay muchas partes mucosas y te da por tú por culo. Y al final ya, en el culete, te da por culo porque sigue siendo zona mucosa. El resto del tracto digestivo está más protegido y no te acaba dando por culo, pero en las zonas más mucosas sí te da por culo. Pero estaríamos hablando de interacciones químicas. Sí. ¿Por qué si me echo alcohol en la piel no me pica, pero si me lo echo en una herida sí me pica? Pues porque hay interacciones químicas. en zonas más sensibles, menos sensibles, donde hay, evidentemente, se producen reacciones de oxidación, reducción, etcétera, pues supongo que en las mucosas habrá reacciones, habrá interacciones entre estas sustancias presentes en los chiles, en las guindillas y tal, o en la pimienta, por ejemplo. Tú te echas pimienta negra rallada en la mano y no pasa nada. Te la echas en la lengua y sí, y pica, ¿no? Hay una y supongo que si te la echas en el ojete, pues seguramente picará también. Aquello picará, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de distintas células, sustancias que tenemos en distintas zonas del organismo y que cada una pues responde de una manera u otra. Ya en cuanto a lo de la bomba, estuve viendo la noticia que nos envió. Por lo visto, ese chile de donde han sacado esa sustancia es el más picante del mundo. Y además, por lo visto, tiene unas concentraciones de la sustancia, no decían qué sustancia era. Y aunque lo dijesen, yo me hubiese quedado igual, tampoco. Que por lo visto es no sé cuántas veces más picante que la cayena, que la pimienta negra y tal. Bueno, pues... ¿Será una especie de gas lacrimógeno? Sí, está basado en eso. Es decir, en sustancias que no sean, digamos, dañinas al organismo, ¿vale? Porque, bueno, evidentemente, pues tú puedes lanzar allí gas mostaza, dispersan la manifestación o lo que sea, pero, macho, luego la gente va a tener unas consecuencias sobre la salud. Esto lo que va a hacer es que la gente empiece a llorar, a toser, no pueda respirar y se tenga que ir por patas, y bueno, pues dos días después tan sereno y tan normal, ¿no? ¿Cuál es el principio activo, por así decirlo? Porque al fin y al cabo, entre comillas, sería como una medicina. Es decir, ¿cuál es la sustancia que provoca que haya tales reacciones? Pues mira, no lo sé. Decía Pablo, ¿cómo puede suceder esto en la naturaleza? Bueno, pues los hay, igual que existen venenos, que tienen muchos insectos, algunas serpientes, etcétera. Igual que están las vitaminas, están las proteínas. ¿Qué cómo es? Bueno, pues es así y... Y así se lo hemos contado. Y tiene sus razones. Pero, bueno. Bueno, vamos al último. Audio correo. De Fran Blanco de la noche. De Fran Blanco. Primero audio correo que nos manda Fran Blanco de playsound.es, ¿vale? Sí, sí. Y nada, vamos a escucharlo y ahora le respondemos. Hola, chicos de la bordilla, ¿qué tal? Bueno, no, seguramente seréis tres, para no variar, o sea, no creo que esté Alvarito. Pero si está Alvarito, hola Alvarito, ¿qué pasa, tío? Yo quiero mandaros un audio correo. Será mi primero audio correo para la bordilla. Yo me siento con honor, ¿no? O sea, me voy a poner el micrófono dorado y todo porque vestirme de gala. A mí me da pena el chico. Porque la verdad es que, bueno, los primeros episodios pues no los escuchaba completitos, pero ahora no los termino todo, ¿eh? Como un campeón. Ahí le tienes, con dos cojones. Así que esta semana, aparte de que estaba estudiando y todo el rollo, que no es mentira, ¿eh, Javi? Que sí, que estaba estudiando. Que, pues... Se me ha venido a la cabeza, entre estudio y estudio pues me daba una siestecita, ¿no? Y cada vez que me levantaba, notaba la boca como si me pidiese como algo dulce, ¿no? Algo así como dulces o no sé. Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué te pide la... ¿Por qué cuando te levantas de la siesta, no sé, sientes en la boca como si necesitase algo dulce? No sé si lo habéis notado alguna vez, pero bueno, si no lo habéis notado, no sé, yo... En mi caso, pues tengo familiares que me lo han dicho y no sé, y como dice Arturo de Gravina, joé, esta gente que tiene 5 carreras, pues seguramente me lo podrán contestar. Así que nada, espero que sigáis dando toda la caña que siempre dais y que felicidades por el podcast. Pues nada, hasta luego, gente, adiós. Bueno, pues yo, mira, Fran, cuando lo escuché, se lo puse a María José porque yo no tenía ni idea. Y ella me dijo, dice, que quizá es que como tú te estás echando la siesta entre estudio y estudio, cuando se estudia se quema un montón de azúcares en el cerebro. Entonces, cuando ya te despiertas y te faltan azúcares, te entra ganas de comer algo dulce. Sí, pero aparte de por estudio y estudio, yo también pensé, digo, vale, su audio correo va porque ha sido entre estudio y estudio, el cerebro está funcionando a pleno rendimiento, suponemos, si está funcionando bien. Parece que no. Nota. Y entonces, claro, necesita el nutriente básico del cerebro, que es la glucosa, que te pide el cuerpo, dulce. Pero claro, también pensé, digo, ¿y si no estás estudiando? Pues otra explicación es que se sabe que durante el sueño es cuando el cerebro tiene más mayor actividad, ¿no? más actividad que cuando está despierto incluso. O sea que es relativo, pero tiene bastante actividad para supuestamente estar en un estado en el que estamos. ¿Qué pasa? Te despiertas y lo primero que quieres es dulce, ¿vale? Por eso toma tu cafelito con azúcar y, vale, después toma tu tostada con jamón, saladito, ¿vale? Pero el café te lo va a tomar, o la leche o el colacao. ¿Por qué? Porque durante tu sueño, tu cerebro, aunque tú no lo hayas hecho, tu cerebro ha estado funcionando a plena actividad. Claro. O sea, que esa es la solución que yo... Hombre, yo le doy. Aparte de que somos muchuchos, y que cuando nos despertamos por las 6 o las 7 de la tarde, porque se nos apetece, algo dulce. Pero creo que sí, que va por ahí. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Lo único que pido es que, por favor, que alguien avise a Álvaro y que venga a despedirse. Álvaro nunca está. ¡Alvarito! ¡Álvaro! ¿Qué vamos? Álvaro se ha ido. Nos tiene abandonado. Sí, nos tiene abandonado. Que nos vamos a despedir, estoy, Álvaro. Estoy de anfitrión. Venga, no me comas la boca, tío. Aquí, tonto. Que venga. Toma, di adiós. Que nada, que nos vamos a despedir hasta el próximo programa, que tardará por menos unas 3 semanitas. Cuando vamos a ser mayores de edad. 18. Lo vamos a hacer en un puticlub, ¿eh? Hombre. Hombre, eso está marcado. Tú invitas, ¿no? Yo invito a lo que haga falta, pero tú pagas. Hombre, para tu boda. Yo invito ahí. Vuelvo a decirlo, por favor. Alguien que conozca algún sitio para buscar alguna pilingui buena, que es que tenemos que hacer la despedida de Javi, ¿vale? Una robopilingui. Una robopilingui. Queda 5 minutos para el Madrid-Barça. Estoy nervioso de todo. Que bueno, que nos vamos a despedir con una canción de Dada Weatherman, que se llama My Summer Sin, ¿vale? Así continuamos con la cancioncita. Y hasta dentro de 3 semanitas. Adiós. Venga, hasta luego. 18. Ahí está. She's my summer blues. Thunder down.